Bueno, bienvenidas al penúltimo, bueno, prácticamente mi último episodio de esta temporada, porque, pues sí, ¿no? El próximo episodio va a ser un episodio muy especial, donde vamos a tener varios invitados. Bueno, en realidad son como dos o tres, entonces, pues sí, pero es especial, ¿no? Y aparte va a ser bastante raro el audio del siguiente episodio. Entonces, si lo encuentran muy raro, porfa, discúlpenme. En parte, pues sí fue mi intención. Entonces, pues perdón, ¿no? Pues perdón por molestarlas con ellos. No, no es cierto. Bueno, sí, cierto. Bueno, no sé. Entonces, ahorita, hoy, en este episodio, les voy a contar sobre Slowly. ¿Ustedes creen? Les voy a contar sobre Slowly parte 2, pero la verdad es que tengo tantos papeles de todas las cosas que pasaron con Slowly que ya no sé en qué día me quedé, la verdad. Entonces, ahorita estoy buscando todos mis papeles, mientras yo les iba a contar algo así super nice para que ya me dejaran en paz. No, no es cierto, no sé. No sé qué les iba a contar. Yo no sé qué les iba a contar a ustedes. Está bien rara esta situación. Y así, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, hay una notificación de Cookie Run. ¡Oh! Ya puedo pedir más galletas. La otra vez, déjenme ver si encuentro el papel, el mentado papel. La otra vez estaba haciendo algo que les iba a contar, porque dije, ay. Porque inmediatamente cuando lo pensé fue así como que, se los tengo que contar. Se los tengo, como si no, va a ser trampa, ¿no? O algo así. Entonces, creo que ya encontré papelito. Sí, esto, es que son muchos papelitos, la verdad. Pero, a ver, este es 4 de, 6 de julio, entonces bien. Entonces, déjenme ver. Ya creo que ya encontré los papeles que les tenía que les tengo que contar, pero no encuentro, no me acuerdo de qué les iba a contar, la verdad. Ya conté varios papeles, pero no sé si ya les conté eso. Pues bueno, no sé. Bueno, sí, ¿qué les iba a decir? Pues al parecer tengo como 4 papeles de cosas que no les he dicho. Pero yo les iba a contar algo antes de esto. Ya no me acuerdo. Esto que es 15. Bueno, ya si se repite algo, pues discúlpenme. Yo no tengo la paciencia para escuchar el audio de Slowly parte 1. Así que pues si ya escucharon algo, pues nada más adelanten el audio, ¿no? Así que pueden adelantar 30 segundos limitadamente en el Google Drive, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Por más largo que este audio sea. Entonces, yo les voy a contar. Les voy a contar a partir del 15 de junio. Junio. 15 de junio, no sé si pasó tanto tiempo desde la última vez que les conté algo sobre Slowly, pero parece que... Entonces, hoy les voy a contar sobre el 4 de junio. No, ¿qué? El 4 de junio. 4 de junio. 4 de junio. Ah, bueno. Creo que sí, no. Ah, no. 15 de junio, perdón. Entonces, déjenme ir a... Que hace frío y tengo que ir a... Quiero acostarme y estar calientito para esto, ¿no? Para todo esto. Todo esto. Entonces... Yo no sé si un día le... Ah, bueno, sí. Yo no sé si Mexley se acuerde de que un día le dije que no me pelaba. Y le dije... Ah, no, no es cierto, que yo no la pelaba, ¿no? Entonces ella decía, pélame. Le dije, ay, no seas naca, se dice contexto. Naca. Y ya sabes, como que yo no sé en qué va a terminar, ¿eh? Yo creo que va a terminar quedando a su mamá, que en la vida no pudo hacer nada. Pero bueno, ese no es el punto. Una vez sí le dije, no, ahora... No se dice pélame, se dice contexto. Entonces, sí, ustedes creen que así como que dice contexto, ¿no? Y entonces, pues, le dije que en un audio ya le iba a explicar por qué sí se contexta, ¿no? Pero, pues, en realidad ese audio, pues, no. Pues ahora sí que he estado ocupado con otras cosas que contar, ¿no? Y entonces, pues, sí, fue difícil y yo pensé que esta temporada iba a haber como que sí bastantes partes de Slowly. Yo me imaginaba así la temporada de Slowly así nada más slowly, parte 11, parte 25, ¿no? De todas las cosas que pasan en su clase. Yo me acuerdo que esta Angélica Berenice, cuando hablaba con ella por papelitos, me decía que se estaba muriendo del aburrimiento. Y yo así, ¿pero cómo te puedes morir del aburrimiento? Yo me estoy divirtiendo como nunca antes. Bueno, o sea, no estaba aburrida la clase, ¿no? Porque, pues, ya ven que Jesús Enrique, el niño sordo, es un caso muy triste de sordera. Entonces, pues, sí da pena ajena, ¿no? Y entonces luego Angélica Berenice, pues, sí le decía sus cosas. Bueno, o sea, le mandaban luego indirectas o algo así, y era así como que super hilarious la cosa, porque era así, ¡ay, sordo! Sordo, burro, tonto, ¿no? Sí, pobrecito, la verdad es que, pues sí, ¿no? Es triste esa situación, ¿no? De una persona cuando se encuentra en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora sí les voy a contar. El 15 de junio, no sé qué día era, ¿no? Entonces, digan que apunté qué día era, ¿no? No sé por qué me dio, de repente, hagan de cuenta, creo que era... No era entregar un ex o algo, pero no. No sé por qué ese día en particular sucedieron dos cosas. Me sucedieron dos cosas. Una es que, pues, me dio por escribir la fecha, ¿no? Y yo regularmente no pongo fecha a las cosas, pero así jamás, ¿no? Desde que entré a la universidad. Es como que, no, pues, la fecha, ¿para qué la pongo, no? Pues si no checan mi cuaderno, ¿no? Porque... Pues sí, luego era así como que, no, pues es que no. Porque hagan de cuenta que como yo era el mejor estudiante en la prepa, ahí de mi grupo, entonces pues generalmente las maestras, porque eran puras maestras, era lo más triste, ¿no? Bueno, no era triste, pero era así como que... Yo ya estaba acostumbrado, ¿no? Porque siempre, casi toda mi vida me tocaban puras maestras, ¿no? Era muy esporádico cuando me tocaban profesores, porque porque generalmente, pues, los hombres quieren ser algo más que un profesor, ¿no? Y, pues, si se quedan truncados siendo profesores, no les quedó de otra, ¿verdad? Bueno, al menos esos son los casos que yo he conocido, ¿no? Y entonces las mujeres son como que, ay, voy a tener una familia, voy a formar una familia, me voy a arruinar la vida, voy a quedarme nada más con una licenciatura porque voy a tener un chamaco, ¿no? Y lo voy a la mamá con todo mi corazón. ¡Ay, no manches! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No manches! ¡Ay, hubieran visto esto! Ahorita estoy en un hotel y estoy en un edificio, ¿no? Y estoy en lo alto. Y ahorita yo estaba viendo la ventana y estaba viendo... Enfrente hay una como carretera y ya, ¿no? Y entonces hagas de cuenta que es vía rápida, ¿no? La carretera. Pero en eso viene un coche. Afortunadamente no habían otros coches, pero pues recientemente llovió, ¿no? Entonces el pavimento está mojado. Entonces resulta que de repente viene un coche. Está moviendo. ¿A dónde va? No, pero estuvo rarísimo porque hagan de cuenta que el coche estaba así y de repente el coche venía así como a velocidad media, ¿no? Así como carretera, ¿no? Como 60 kilómetros por hora. Y resulta que así muy abruptamente se frena y hagan de cuenta que pues como el pavimento está mojado, de tal manera que cuando frena, se voltea, ¿no? Así, literal, 180 grados queda, digamos, que ¿cómo se llama? En sentido contrario. Y entonces prendieron las... ¡Ay, no! Y afortunadamente, pues, no ocurrió nada, ¿no? Pero que no, en ese momento que sucedió no estaban pasando coches. Ya, inmediatamente que cuando se dio la vuelta, así, abruptamente, y ya vinieron todos los coches, ¿no? Ya prendieron las intermitentes. Yo no sé qué problema hubo, porque hagan de cuenta que se paró el coche, se prendieron las intermitentes, y el conductor y el copiloto cambiaron lugares, y ya después ya siguieron el recorrido, ¿no? Obviamente, una vuelta de 80 grados, porque no voy a ser que me digas tonterías de que siguieron en sentido contrario, ¿verdad? Sí, no, giraron en 180 grados y ya siguieron con su recorrido con las intermitentes encendidas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Nada más eso. No me había tocado presenciar a una cosa de esas naturales. Bueno, entonces ya voy a hablar de slowly. Espérenme. Y ese hotel está bien bonito porque hagan de cuenta que en vez de contacto, que tú conectes el cargador de tu teléfono. Bueno, si hay contactos, pero aparte hay entradas USB, ¿no? Así como si hay contactos, hay entradas, ¿no? Esas entradas USB no son de computadoras, ¿no? Sino que nada más cargan, se utilizan para cargar los teléfonos, ¿no? Porque si nada más traes un cable USB, ¿no? En vez del cargador, ¿no? Por X razón, ¿no? Que se te olvide. Entonces, sí, está padre, ¿no? Más lástima que ya me voy mañana, entonces. Entonces ya les iba a contar de Slowly. ¿Qué hizo? Slowly. Sí, entonces ese día me dio por escribir la fecha, ¿no? Nada más por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, ¿no? Entonces dije, ay, pues sí, vamos a escribir la fecha, a ver, ven. Y resulta que la segunda cosa es que cuando yo escribí la fecha, en todas las ocasiones, hasta aquí en la hoja de notas de cosas que pasaron en la clase de Slowly, tengo este error de que en todas las ocasiones que escribí la fecha puse 2015. No sé por qué 15, qué pasaba por mi mente o algo así. No entiendo, ¿no? Entonces fue así que escribiendo 2015, ¿no? Ese fue el año en que entré a la universidad, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Y entonces ya fue así como que ¿qué? No entiendo. ¿Qué estaba pensando la pedofilia de Messi? Sí, qué horror, pedofilia. Ya terminará en la cárcel. Pero bueno. Entonces resulta ya no. Entonces pasa eso. Y ya no, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy escribiendo 2015, no? Bueno, pues ya que. Entonces como me decepcioné tanto de mí mismo, fue así como que, bueno, entonces ya. Ya no voy a volver a poner la fecha. Y bueno, eso es malo, ¿no? Porque imagínense, una vez me dije mi abuelo y no sepa la fecha del día en que están, porque hagan de cuenta que si uno se desmaya y quiere, y un médico va y quiere ver signos vitales, sabes dónde estás, tienes memoria, ¿no? Que si la perdiste o no. Imagínense que un día me llega a pasar eso y yo no sé en qué día estamos, porque pues nunca me interesó la fecha en que estábamos. Ahora sí que para mí nada más había lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Y otros tres periodos de 24 horas que sin nombre, ¿no? Entonces, resulta que ya es. Ya, ¿no? Entonces ya. Me acordé ahorita de una vez que fue mi cumpleaños y generalmente, aunque últimamente ya no lo ha hecho mi abu, antes mi abu, pues cuando era el cumpleaños de alguien, le daba 500 pesos al cumpleañero, pues como nos íbamos de viaje, pues obviamente pues ella no nos veía en nuestros cumpleaños, y entonces ella, pues de no sé cómo, pues obviamente le decía a alguien, ¿no?, que le llevara las cartas. Ella hacía cartas y escribía cartas incluyéndome, pues ya, ¿no?, expresando todo su amor hacia nosotros, que ay, te adoro, espero que sigas adelante, sigue estudiando, que echándole ganas, ¿no? No, así de esas cartas que llegan al son, por más arrociado que estés, ¿no? Como hashtag, este grupo está más muerto que las esperanzas de arroz, ¿no? Entonces, y ella pone la fecha al final, ¿no? De tu abu, querida, etcétera, ¿no? Y a mí me tocó que una vez cuando puso la fecha y puso... Primero de mayo de 1900, neta que puso primero de mayo de 1915, no manches. Y de hecho ahí tengo la carta, aún así, pero ¿por qué puso? No sé si era mil, o sea, no sé si era 15 o 14, pero sí, me acuerdo que había regresado en el tiempo mi abu, escribió la carta y luego volvió al presente y después ya envió la carta, ¿no? ¿No? O algo así, no entiendo, ¿no? Sí, pero sí, la fecha es, o no sé si era 1800 o 1900, bueno, se atrasó 100 años, ¿sí, no? O sea, su sí, no entiendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, y ya, ¿no? Entonces, un día, creo que sí les comenté de por qué era Contexta, ¿no? Porque yo tengo el rojo que no decía Contexta, pero bueno, resulta que un día al final de la clase, pues sí, dije, sí, les conté de por qué era Contexta, ¿verdad? Entonces, pues ya no. Bueno, entonces, nada más para refrescarle la mente, se dice Contexta, está Slowly. Entonces, ese mismo día, el 15 de junio, empezó a pasar lista, ¿no? Y pues ahora sí que era las primeras semanas, creo, aún, ¿no? O sea, mitad de trimestre, ¿no? Entonces, pues no conocía a todos, ¿no? Pero siempre, nunca se le pasaba a pasar lista, ¿no? Casi nunca se le pasó a pasar lista. Porque es la coordinadora, pues ahora sí que ella tiene que poner ejemplo de perfección, ¿no? Pero pues obviamente ella está muy, o de ser una buena maestra. En fin, un día, dice, un día pasa lista. Yo no sé por qué ese día en particular se le dio la gana de pronunciar mis tres nombres, ¿no? Porque nada más decía Orozco, Luyando, Héctor. Orozco, Luyando, Héctor. Y entonces este día se le ocurrió Orozco, Luyando. No es cierto, ella no decía el apellido. Nada más decía Héctor. Entonces un día se le ocurrió Héctor, Sebastián. Janis, nomás. Y yo así de, sí, maestra, chistoso. Obviamente no me vio, ¿no? Pero fue así como que tenga tres nombres, ¿no? O sea, que problema. Chistoso, ¿verdad? Me muero del desternillamiento, ¿no? Es así como que, bueno, no importa. Entonces, ay, no manchen, ya estábamos hablando de los déicticos o algo así. Ah, sí, ya está. Ah, no, espérense. No, estábamos hablando de Grice y el principio de. De algo así, ¿no? Entonces, del principio de cooperación de Christ, algo así. Ah, sí, era de Christ, ¿no? Entonces, un día pone sus ejemplos de cada una de las máximas y en una de esas que dice, ¿se murieron? Bueno, dice, algo sobre la Thatcher, ¿no? Que fue, creo que una dictadora, así como, no sé de dónde, y pues ya, ¿no? Entonces, estábamos viendo algo con respecto al principio de cooperación, alguna de las máximas, y de repente sale un ejemplo con, pues, mencionando a la Thatcher, ¿no? Que sí, ¿no? Era así como que, no, bueno, está bien, ¿no? Era así como que, pero ¿por qué Sí, no, entonces, puso el ejemplo de la Thatcher y ya se puso así, literal, 10 minutos habló de la Thatcher, que era una dictadora. No, es que se murieron porque no hizo nada la Thatcher. Pues sí, fue una situación muy, muy triste la de ese país, porque pues se murieron porque no hizo nada la Thatcher. Y espérenme. Entonces vamos a continuar hablando de Slowly. Entonces, como ya les había comentado, pues sí, estuvo ahí. Sí, hasta se puso medio triste la Slowly, ¿no? Porque, ay, no, sí, es que fue una época muy, muy dura para el país. Porque pues la Thatcher no quería apoyar a los ciudadanos y pues era muy estricta en lo que es. Pues ahora sigue con manos cerros lo gobernaba. Pues el país, ¿no? No me acuerdo qué país era. Por eso estoy diciendo país en vez de decir el país. No sé. Pero sí, ¿no? Se puso nostalgia. Slowly. Y bueno, ya. Y entonces un día, yo no sabía que Slowly tenía novio. Y entonces, pues sí, ¿no? Entonces yo no sabía que tenía esposo. Y entonces relató una historia muy así de ultratumba, ¿no? Quién sabe hace cuántos años pasó. Y entonces contó que un día mi esposo y estaba con mi esposo y estábamos con los niños, ¿no? O sea, se refirió a sus hijos, ¿no? Sí. No sé si se refirió a uno o a varios. Sí, entonces estábamos con mis hijos. Y entonces le digo, y entonces ¿cómo se llama? Y entonces pues una vez sí me pasó con eso de los helados, porque pues no queríamos darle helados a los niños, ¿no? Porque tenían caries. Entonces le dije a mi esposo pues que yo había vetado los HELADOS, helados entre paréntesis, y sí, ¿no? Entonces también necesitamos hablar de otras cosas de adultos, y entonces pues los niños quieren ir a la fuente, y entonces pues mi esposo les dice que se fueran a la fuente, ¿no? Para hablar de cosas de adultos, ¿no? Que cómo iban a estar las cuentas de este mes, ¿no? Así cosas de adultos aburridas, ¿no? Y y pues yo no quería eso precisamente porque se iban a mojar, ¿no? Pero mi esposo, el tonto, pues se los mandó a la fuente. Sí, ese no es el chiste, porque se van a mojar. O sea, entre paréntesis, un día, cuando ¿no? O sea, qué retraso, ¿por qué los mandas a la fuente? Ahora se van a resfriar, todo porque los mandaste, permitiste ir a la fuente. Y entonces, aquí hay una frase de Oriente. Se comió el pastel antes. Estábamos analizando una oración, pero no sé si todavía era del principio de cooperación, la verdad no tengo idea. Pero pues ahora sí que no, deícticos no eran, ni tampoco análisis de la cooperación. Era una oración que dice, Juana tuvo dos hijos y se casó. Y entonces Loli dijo, ahora sí que pues se comió el pastel. Y así, ¿no? Y entonces fue así como, ¿qué? Así que, ¿cómo que se comió el pastel antes de la fiesta? Se lo voy a preguntar a la hermana de mi hermano para que me diga qué es eso de comerse el pastel antes de la fiesta. Bueno, después dice, Y después ya seguimos viendo, seguramente sobre el principio de cooperación. Y pues iba a dictar, ¿no? Pero dice, bueno, creo que eso ya lo vimos. Ya les di un dictado sobre las máximas. Un resumen, digamos, sobre las máximas del principio de cooperación. Y todos así, no nos dio ningún resumen. Y así, ¿no? A ver, entonces, bueno, entonces se los voy a dictar, ¿no? Como siempre. Oh. Y entonces ya vimos unos. Puso unos ejercicios, pero hagan de cuenta que primero yo no sé qué le dio por dictar los ejercicios. Y así, entonces dictó los primeros 4 y dictó otros 10. Pero los otros 10 los escribió en el pizarrón. Y entonces, pues ya, ¿no? Entonces, ajá. Los escribió en el pizarrón y ya, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que cuando ella estaba diciendo conversaciones tipo A dice esto y B dice esto en respuesta a lo que dijo A, entonces ya no decía que B contesta. Él decía, A dice esto y B responde. Sí. Entonces esa vez que nos reímos de su ¿por qué no me contestas? Así de que se traumó totalmente, slowly. Decía contesta. Y entonces pues sí, sí, pero así de verdad hasta la pensó, era así como que, y entonces B responde. Porque no, ya no contesta ni con, ¿no? Entonces era así como que se traumó la pobre Slowly. Y entonces ya nada más B respondía siempre en todas las coincidencias. Y yo estaba así como que desesperado por el por qué no dice contexta. Me encanta que diga contexta. Y entonces ya vimos todos los ejercicios, ¿no? Y entonces esta zorra y de repente pregunta, oiga maestra, ¿y entonces cómo sería? Yo no sé por qué pregunto, ¿no? O sea, si a cada rato se está riendo de que pasa la mosca y jajajaja. Muy tonta la pobre, ¿no? De hecho, pues, yo espero que haya reprobado. Lo más seguro es que haya reprobado, ¿eh? Y entonces ya le preguntan, ¿no? Por el número 1, ¿no? Juan es doctor. Y entonces ahí se viola una máxima. Entonces ya Slowly fue así de, no, pues ahí no, se está dando la información completa de manera clara, sin ambigüedad. Nada más está diciendo lo que sé, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces fue así como, pero fue así como que, ay, ese ejemplo, ¿dónde está en el pizarrón? ¿Dónde está? Y ella fue así, ah, ese faltó, lo borré. Ah, ya, ¿no? O sea, pobrecita Slowly estaba bien desubicado porque ni siquiera se acordaba que ni siquiera había apuntado el ejercicio. Y ella así de, ay, ya lo borré, ay, Dios mío. ¿Cuándo no conmigo? Ay, Dios, me queda vergüenza. Hashtag cuando no. Hashtag un día. La oveja negra. De todas las coordinaciones de las licenciaturas que hay en el plan. Y ese fue el final del día 15 de junio. Bueno, hoy. Bueno, no, espérense. Les voy a seguir contando sobre Slowly. Porque es muy importante este episodio. Es que hubo una cosa muy chistosa que yo les iba a contar desde ese mismo instante. Pero la vez que tenía muchas cosas que hacer. Y pues ya saben, ¿no? Que entonces tuve que castigar a Mexley, ¿no? Porque ella no quiere ayudar a nadie en la vida académica. Entonces, pues ya no la vi. Ni espero verla, porque si no, ¿cómo quita el tiempo? Entonces, ya no sé el orden. Es que hay una hoja. Es que hay una hoja aparte que está rasgada a la mitad. Seguramente fue intencional. O sea, sí está toda la información aquí, pero no sé en qué día sucedió esto, porque no. Pero seguramente sucedió el 27 de junio. Ah, no. Seguramente sucedió pues algún día, pero parece que no sé dónde está. A ver, déjenme ver. Es que hubo una cosa chistosísima que les quería contar. Era así como que... Entonces, a ver, déjenme ver la hoja. Porque hubo una parte bien chistosa de todas las clases que fue así. Y esto... No sé, es que esta hoja... A ver, espérense. Espérenme, es que estoy leyendo. Estoy leyendo. Es que aquí dice algo sobre... Ok. Ah, bueno, está bien. Les voy a leer esta hojita. Parece que es muy aparte porque no puse fecha, pero seguramente... Pues sí, pasó en una clase. Entonces yo no sé qué día sea esta. Le vamos a poner el día X. que fue después del día que les acabo de contar, pero antes del 27 de junio, entonces estando no sé qué día esté, y ya si lo averiguan, pues les doy un premio. Pero si Mexli responde, pues gracias. No me voy a dar nada. Que diga que la aguanto cada vez que llega tarde, como siempre. Entonces yo no sé por qué llega slowly. Y ya ven que les había dicho de un chico que no daba el ancho, ¿no? Con Slowly, que siempre contestaba así y Slowly no oía, así de, a ver, respóndanme, chicos, respóndanme. Y este chico era así como, ah, no, sí, esto se refiere a la paradoja. Respóndanme, ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ay, pan, dijiste eso tú, ¿verdad? Sí, es que yo lo escuché clarísimo, que lo dijiste, no otra persona que está del otro lado del salón, no. Sí, no, entonces vamos a poner a esta persona que se llama... le vamos a poner martillo, porque rima con cuchillo, pero no tiene nada que ver con cuchillo. Entonces, pero le vamos a poner martillo, ¿no? Para fines de referencia. Entonces llega un día este Slowly y dice, ay, ¿está Martillo? Sí, necesito que venga Martillo. Martillo es hombre, ¿no? Es para que, por si tienen la duda, sí es, pues sí, ¿no? Porque he estado diciendo chico, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y cuchillo es mujer, ¿no? No, nada más por si. Y es una información muy relevante porque hay un súper chistezazo sobre Martillo y otra niña. Y otra niña que ya conocí, esta Mexi, que se llama Karen, ¿no? Entonces, sí, pero de Karen no vamos a hablar mucho. Pues no sé, no hay nada que contar de Karen. Entonces, nada más la voy a mencionar una vez porque es... La voy a mencionar todo un día seguramente porque, pues sí, no. Estuvo legendaria esa canción. Primero pues, les voy a contar todo esto. Entonces... Llegó slowly, como siempre, llegó media hora antes, llegó media hora después. Y entonces dice, ay, Martillo está, ¿está Martillo? Y pues todos así de, no, pues no está, ¿no? Bueno, entonces ella pues vio que no había mucha gente y se esperó tantito. Y ya luego cuando llegaron como más, como Angélica Berenice y su novio, ya empezó, ¿no? Y los demás pues no estaban, ¿verdad? Pero pues no importaba, ¿no? Qué asco da la gente. Entonces, y entonces en eso se pone a explicar, ¿no? Pues que le estaba explicando sobre... y ese momento pues tenía... Sí, estaba enferma, ¿no? Como de la gripa. Bueno, tenía tos porque luego tosía. Y entonces luego carraspeaba, entonces era así... El tiempo de codificación y de recepción. Y así... ¡Ay, no! ¡El monstruo! Sí, no, yo no sé si a ustedes les haya tocado, ¿no? Pero luego cuando le da tos y carraspea es como lo peor del mundo. Porque luego le sale esa voz de monstruo que te voy a comer. Y decía, ay, no, por favor, no, por favor, no me hagan eso. No, por favor, maestro. Yo sí tengo futuro, se lo puedo hacer. Sí, no, y así estuvo toda la clase, ¿no? Bueno, lo hizo como otras 4 veces, pero la verdad, pues, no iba a estar repitiendo todas las... Sí, ¿no? Entonces luego le sale de esa... Pues, bueno, yo así de... ¡El monstruo! ¡No, el monstruo! Y entonces, en ese momento... ¡Ay, no! Esto ha de haber sido de años. Esto ha de haber sido como de... Más o menos de la mitad del trimestre. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque aquí aparece el nombre de Cuchillo. Entonces seguramente Cuchillo iba a exponer. Pero ya no me acuerdo qué es eso del tiempo y tiempo de... No, esto es sobre la Deixis, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda con Cuchillo? Ah, no. Es que Cuchillo hizo unas preguntas pertinentes. Entonces, en eso... Ajá, de hecho, estábamos viendo la Deixis, el penúltimo tema de la Deixis, que era la sobre la Deixis. Y entonces, estaba exponiendo Karen, ¿no? En ese entonces, ¿no? Estaba exponiendo Karen. Y entonces dije, nadie dice nada, entonces déjenme concentrar. Entonces ya no. Y entonces estaba exponiendo esta Angélica Berenice. Y entonces, pues le quería ofrecer todo el mundo, ¿no? A mí, como en ese tiempo todavía hablábamos, le dije que quería un dulce porque. Ah, le dije por un papelito que si quería ir al baño, ella que si quería ir al baño porque yo quería que alguien me trajera dulces, ¿no? O algo así, porque pues, algo de tragar, ¿no? Porque pues sí, ¿no? También hasta le dije a este martillo, pues, a ver qué onda, ¿no? Dime qué pasa, ¿no? Dime qué pasa con la vida, ¿no? Dime si vas a ir al baño y me avisas. Ahí me avisas porque quiero que alguien me traiga algo de tragar porque me estoy muriendo del aburrimiento. Bueno, en ese momento, ¿no? Ya después fue pura risa, jajajajiji. Y entonces ya, dices, ya, entonces esta Angélica Berenice me da un chicle y yo así, oh, ese no sirve de mucho, pero bueno, te lo agradezco. Es mejor que nada, ¿no? Literal. Entonces, ya, ¿no? Entonces, como pues estábamos sentados ahí por el escrito del profesor, pues obviamente slowly se sentó por ahí, no hagan de cuenta que se sentó como en diagonal, en medio enfrente, ni siquiera enfrente, enfrente, como medio enfrente, a la misma altura que la de Angélica Berenice, la maestra. Slowly, ¿no? Y entonces esta Angélica Berenice andaba ofreciendo sus chicles, y entonces, y entonces, como estábamos hablando por papelitos, ella estaba intentando, esta Angélica Berenice intentando, decir, ofrecerle a la maestra un chicle, ¿no? Qué manera tan creta de decirle a la maestra, está la boca miércoles. Obviamente ella lo diría tipo arroz, ¿no? Sí, no, entonces la verdad es sí, porque nada más a ella le ofreció, ¿no? Y a su novio, efectivamente. A mí nada más me ofreció que se iba a ir al baño y trajera algo, ¿no? Pero dijo, ay, no voy a ir al baño. ¿Quieres que chicle? Ya, me dejas en paz. Y entonces yo le mandé decir por papelito, ay, maestra, ¿usted tiene un chicle? ¿Qué? ¿Gusta un chicle? Entre paréntesis, la pesta la por favor, puede estar haciendo esto, está en plan, hablando enfrente de mí prácticamente, con todo el olor restregado en la cara, sí, para morir, ¿no? Y entonces yo, órale, aunque ese es un acto de habla indirecto, la verdad es que a mí se me hace un acto de habla muy directo. Y ya, ¿no? Y ella así de, ash, ash, ash. Y entonces ya ¿qué? Ya, ¿no? Y entonces en eso me manda, dice, bueno, en el papelito me pregunta esta Angélica Berenice, oye, ¿no te creo que extraño el cabello de Slowly? Y así, ¿no? Y ella me había dicho así como una cosa similar, como la otra vez que me dijo Mexley, que Kawayek tenía algo que se le salía del pantalón, que no sabía que si era su calzón o su camiseta, ¿no? Lo más seguro es que haya sido su camiseta, porque la otra vez sí me tocó ver a alguien así como me lo describió Mexley, y hagan de cuenta que su playera era naranja con rayas blancas, ¿no? Y entonces pues él tenía pantalones, unos jeans, y entonces vi que tenía algo, me cuenta, pues sí, que se le salía, como que se le salía algo del pantalón, pero pues que tú difícilmente no podías saber qué era, ¿no? Pero como esa cosa estaba igual de color y con el mismo patrón de franjas que la playera, entonces pues sí, ¿no? Entonces algunas veces yo creo que al fajarse la gente, alguna, pues eso, las playeras, entonces pues se olvidan de fajarse de atrás, ¿no? Por alguna extraña razón, ¿no? Pues por eso les queda como esa cosa sobrando, ¿no? Bueno, no está sobrando, ¿no? Saliendo. Sí, ¿no? Entonces, pues sí. Yo digo que es por eso, ¿no? Uno no puede estar en todo. Pues Mexley se cree perfecta y por lo tanto nadie se puede equivocar. Aunque ella ya cometió todos los errores del universo. Sí, ¿no? No. La gente de hoy está perfecta. Entonces algo similar pasó con Slowly, pero con su cabello, porque hagan de cuenta que tiene un gallo así, un mechón así saliéndose de atrás, pero yo no me había dado cuenta hasta que Angélica Berenice me dijo que tenía un mechón así saliéndose de la cabeza, ¿no? Y yo así, ay, qué raro, ¿no? Y ya me fijé, pero, y sí, ¿no? Pero no estaba tan raro, ¿no? O sea, era del mismo color, pero pues sí, parecía que tenía un mechón así, saliéndose así de atrás, ¿no? Pero obviamente si te fijabas, pues se veía, ¿no? Y de hecho ni se veía tan mal, ¿no? O sea, se veía como medio por parte del cabello de Slowly Piedra, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que debería de pedir un punte de nuca la señores Slowly, sí, ¿no? Yo digo que le hace falta un punte, ¿no? Y ya que la dije como que tú sí se vuelve más sincera. No, yo creo que sí está bien con su mechón y todo lo vamos a dar, ¿no? Y entonces hoy estaba tantos recuerdos. ¿No creen ustedes eso? Yo digo que sí, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hago aquí? A ver con quién sale. Y entonces ya hagan de cuenta que como era la lectura que dejó esta Slowly, era sobre los déicticos, ¿no? Pero entonces había una introducción de qué era la deixis y qué es un deístico y así, ¿no? Entonces resulta que después de esa parte hay una parte que dice, hagan de cuenta, posturas filosóficas o teorías filosóficas o cómo fueron los orígenes de los estudios de la deixis, ¿no? De los deísticos, abarcando una perspectiva filosófica, ¿no? La cual a nadie en la carrera le interesa, ¿no? Es que Laura Hernández, Y entonces hagan de cuenta que ya les había dicho que había una niña Karen, ¿no? De que ya me conoció y sí, ¿no? Entonces, esta muchacha Karen, esta niña Karen, de repente, pues ella fue la que le tocó primero exponer, ¿no? Pero Karen no le cae, o sea, la maestra no le cae muy bien Karen, ¿no? De hecho, no creo que haya sacado MB, pero sí sacó, lo ha de haber sacado con mucho esfuerzo Karen, ¿no? Pero seguramente creo que sacó B, ¿no? Pues sí, no es lovely. Le cayó mal esta Karen y entonces, pues ya, ¿no? Entonces, en el primer examen sacó como B, pero yo creo que le cayó mal desde la bio. Que estaba rara, ¿no? Porque Karen... Bueno, yo creo que eso no es relevante, ¿no? No, sí es relevante. Es totalmente relevante. No sé, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Y entonces ya para todos pájaros de un tiro. Es que Karen es lesbiana. Entonces ella es lesbiana 100%, al igual que mi primo, es gay 100% puro. Soya, chop, chop, chop. Sí, entonces yo creo que Mexley sí se dio cuenta, aunque la verdad es que tengo muy pocas esperanzas en eso. Que esta Karen se viste más o menos como hombre, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, de hecho, o sea, de hecho, este trimestre se rapó el pelo, pero se lo rapó de plano, se lo rapó. Así quedó calva, ¿no? Yo creo que ha de haber sido una apuesta o le dio gusto, corta, ¿no? Así queremos a Karen. Generalmente le gusta usar una gorra, camisetas de vestir, sí, ¿no? Hasta tiene novia Karen, ¿no? Por si dudaban, sí. Bueno, quién sabe si ahorita tenga. Pero cuando yo la conocí, una amiga suya me dijo, porque ya lo insinué a algo, ¿no? Karen, algo así, ¿no? Sobre que iba a tener hijos. Y entonces me dijo, ay, no, ella es lesbiana. Y yo así, ¡oh! Y ya, ¿no? Entonces se viste medio raro, ¿no? Bueno, se viste como hombre, ¿no? No se viste. Se vistiera raro, ¿no? O sea, ni le hablaría. Muy raro, la niña. Pero no. Y entonces, bueno, ya les conté sobre Karen, ¿no? Y ya no, entonces, sí. Entonces, ya no. Pero, sí, entonces Karen está exponiendo esa primera parte de la deixis, ¿no? Y hagan de cuenta que en la lectura, en las copias, decía al lado del apartado como de las cosas filosóficas, ¿no? Decía así, no. Pero pues obviamente lo había puesto slowly, ¿no? Decía no, o sea. Sí, no, porque como Slowly dejó las copias, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, sacó una flechita de ahí y le puso no, ¿no? Entonces, para indicar, pues, que tocaran el tema, ¿no? Y lo tocaran, ¿no? Porque, pues, iba a venir en el examen. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ni aprenden nada estos niños retrógradas de hoy. No sé cómo se diga. Y entonces me dice, y entonces ya, ¿no? Karen, para su mala suerte, aparte de caerle mal, Slowly, pues se expuso esa parte, ¿no? También porque ya le tocaba la primera parte, ¿no? Entonces eran como cinco en su equipo, porque era solo así que los cuatro tipos de deísticos y la introducción que viene al principio de la lectura, junto con las posturas filosóficas, entonces pues ya daban cinco partes iguales, perfectas, ¿no? Bueno, no tanto, pero ese era el chiste, ¿no? Como que hay dos, tres democracias, le vaya, ¿no? Entonces, ya, Karen expuso eso, y entonces ya, ¿no? Karen expone muy plácidamente, bueno, ni tan eso, ¿no? Eso, pues sí, ¿no? Pero es ella expone algo así como que, bueno, vamos a ver el alfabeto fonético internacional. Entonces, se compone de consonantes y de vocales. También nos encontramos con los diacríticos que se aplican a las vocales y a las consonantes en su mayoría. Bueno, primeramente en las consonantes se dividen en labiales, coronales, radicales y glotales. Bueno, obviamente menos frecuente eso del suspiro, ¿no? Pero eso es para que se me quede, ¿no? Sí, no, o sea, se ve que se expone el tema, sí, se ve que sí se sabe bien el tema, pero como que esas son como, es como cuando Milagros carraspea en medio de la clase, así de, bueno, tenemos que el objetivo de la lingüística histórica, ¿no? O cuando exponen los compañeros, y entonces es así como, cuando exponen los alumnos, y es así, ¿no? Y entonces cuando le gusta una exposición, pues no carraspea, ¿no? Y luego cuando, dos, tres, pues, bueno, entonces esta Karen expuso la postura filosófica de los deísticos. Y entonces ya no. Y entonces como eso no había que tomarlo en cuenta y así. Y como hagan de cuenta, cuchillos, ella siempre le da la lectura que toca en esa clase, ¿no? O sea, ella con todo y todo, que lee, que es que estudia, que informa, que le pregunta a todos sus compañeros, ella, la máxima calificación que llega a sacar es B, ¿no? Y si ya la materia está muy fácil, pues es B, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero es así como que le pasa a cuchillo, ¿no? Es que no está bien educada, ¿no? Sí, no. Bueno, bueno, entonces, como yo les sí, entonces cuchillo, pues obviamente leyó la lectura de ese día, ¿no? Hizo toda la de semana, pero no hizo una tarea. La clase anterior a esa, dije, oye, hiciste la tarea, ya la imprimí. Ah, sí, porque como yo iba a imprimir mi tarea, le dije, ah, ya hiciste tu tarea sobre Gracie y el principio de cooperación que nos dejó la maestra. ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea? Esta, la de Gracie. ¿Sí dejó tarea? Ay, no, no. No, pues ahorita la voy a hacer, ¿no? Es que en vez de eso me puse a hacer lo de la de, me puse a leer la de Isis, ¿no? Obviamente, pues no la hizo entero, ¿no? Porque ella sí hace la tarea y todo, ¿no? Aunque sea todo mal hecho y así. Pero ella sí hace las cosas, ¿no? Pues ahora sí que ahí estuvo toda la clase de semántica fuera. Bueno, media clase de semántica fuera. Siendo un ejercicio sobre el mismo. O sea, a mí me tomó como literal 5 minutos. Y eso que le di formato bien bonito a los márgenes, diferentes letras, ¿no? Mis datos académicos y así. Fueron 5 minutos. Yo no sé qué hizo en una hora. Que dices, Dios mío. Bueno. Y entonces, obviamente, pues ella ya iba bien preparada con la ley. Como ella muy bien vio en el apartado de posturas filosóficas, que no había que leer, que no lo íbamos a tocar. Seguramente le preguntó a la maestra, ¿no? Profesor, es que yo no entiendo esto. ¿Me puede dar asesoría? ¿No? No entiende nada. ¿Me puede dar asesoría? Entonces, pues sí, ¿no? Ella, creo que, no sé si el trimestre antepasado o el pasado, que nos tocó morfología con Arellanes, con Avellanos, ella estaba de oyente con Avellanos, pero ella había inscrito morfología 2 con Mora, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, o sea, creo que ella había dejado de ir a morfología 2 con Mora, pero dijo que, que prefería cursarla con Avellanos, y entonces pues ya le dijo a Avellanos que el otro, que iba a hacer todas las tareas y que le iba a poner la calificación de recuperación, ¿no? Entonces con Mora de baja o algo. Y entonces, ya saben, ¿no? Mitad de curso, con Avellanos, ¿no? Entonces ya, la muerte total para mí. Y entonces, dice, y entonces, pues ya saben, ¿no? O evidentemente a todo el mundo le fue de la cola, ¿no? Excepto a mí. Y entonces, pues obviamente me hicieron bullying por toda la adversidad, ¿no? Porque maldito matado, ñoño, la fregada. Tú nada más andas diciendo que te iba a ir mal y vas a sacar 5 de 10, ¿no? Y yo así, que me trata tan mal, ¿no? Y entonces ya dice, y entonces, pues obviamente cuchillo le fue de la cola, 4. Y ya, ¿no? Les dijo, pues ya valió, ¿no? La voy a tener que usar con Mora. Y entonces ella piensa, pues, aprender mucho, que va a ser una persona máxima, ¿no? Pero ella, ¿no? Yo creo que, pues, ella es una señora, entonces yo creo que por la edad ya no retiene tanta información. Pero pues yo creo que se me hace patético que ella ya está a la mitad de la carrera y no sabe distinguir entre un pronombre activo y un nombre común de un nombre propio, ¿no? Entonces yo no sé qué voy a hacer después saliendo de la universidad, ¿no? Yo no sé, ni sé por qué lo estamos cortando. Bueno, entonces, cuchillo, volvemos a nuestra clase del día inexistente, que no puse, no sé por qué. Seguramente le puse 2015 y ya dije, no, yo no voy a poner 2000. Y entonces ya estamos viendo la de Ixis, y entonces esta niña, cuchillo, leyó la lectura, ¿no? Y entonces ella vio que en el apartado de la filosofía, pues no había que leerlo, ¿no? Entonces, no, hasta arrancó la hoja y dijo, no, esto no vamos a ver. Sale, bye. Y entonces dice, y entonces ya no, y entonces Karen ya entró a las posturas filosóficas, no es que Grace, ¿no? Y entonces pues ya no, y entonces Lowly caía mal, como le cae mal Karen, pues yo creo que seguramente le ignoró, y Cuchillo estaba apanicada porque decía, no, es que eso no lo estamos viendo, no, no nos toca ver eso, la verdad, no, yo no sé qué está haciendo, no sé qué está, pero eso no nos toca, eso no nos responde, Karen. Bueno, ella puso sus caras así de, no, no, no, es que no, no, no, no, no, esto no es sano, ¿no? Pero obviamente, pues, ella, pues, ya les dije, ¿no? Que es bien religiosa, ¿no? Entonces, pues, es muy correcta, ¿no? Entonces, o educada, o algo así, ¿no? Entonces, ahora sí que ella es muy paciente, espera, ella hace todo, ¿no? Bueno, no hace todo, o sea, de hecho, no la dejamos hacer todo, solamente reprobamos, pero paciente, tolerante, buena amiga, es buena acompañante, ¿no? No les puedo decir que buena consejera, porque pues yo ha habido veces que yo la he tenido que aconsejar y dice, ay, gracias, yo de verdad no voy a poder decir, sé, soy lo mejor que te ha pasado en la vida. Y entonces ya me dice, estoy hablando, ya. Entonces, pues, obviamente ella guardó sus comentarios, ¿no? Pero ella sí tenía su cara de... Y entonces yo dije, no, pues, yo ni idea, ¿no? Yo le dije, no, pues, yo ni leí la ley. Sí, bien descaradamente enfrente de la cara de Slowly, ¿no? No, pues, yo no leí nada, ¿no? Entonces... Y entonces, ya después de que Karen ya estaba en el último apartado del apartado de la filosofía, ya ha sido ya volvió a este mundo Slowly y dijo... Ay, no, a ver, espérate. Espera, es que no tocaste el tema que quería. ¿De qué estás hablando? Ay, de los filósofos. Bueno, pues. Y Cuchillo así de, sí, no lo toma. No lo tocaron, maestra. Es que no sé en qué parte de la lectura estamos, ¿no? Pues como ella había arrancado la hoja, dijo, ay, yo me desentiendo del capítulo de los filósofos, ¿no? Por si apenas entiendo la teoría, no, yo no me voy a poner. No era una opción. Y entonces, ya, al final ya dijo Slowly, bueno, aunque sí es importante tomar en cuenta las posturas filosóficas, pues no, en la lectura bien les indique, pues no es un tema que vayamos a tocar, ¿no? Ni tampoco que vaya a venir en su examen, entonces pues ustedes, ahorita vamos a introducirnos en la parte buena de la lectura, en la parte que interesa. Sí, no, entonces a la parte que nos interesa, entonces tenemos esa parte. Gracias. ¿Cómo te llamas? Y entonces ya no. Entonces ya ya luego Slowly ya se tranquilizó, ya dijo, bueno, ya no va a hablar Karen. Ya puedo proseguir con la vida. Y entonces ya pues ya, ¿no? Pasaron los días, las semanas, los años. No pasó nada. Nada más pasaron segundos, si acaso. Y entonces dice... Entonces Slowly empieza a dictar, ¿no? Pero empieza a escribir en el pizarrón, ¿no? Entonces, bueno, les voy a escribir de esto... Ay, ¿en cuál lado? Ay, no, en este no. No, mejor en el otro. Bueno, entonces les voy a dictar y pues ya. Les voy a dictar un texto sobre... Les voy a dictar sobre el discurso, ¿no? ¿Qué es el discurso? ¿A qué se refiere el discurso en este contexto, ¿no? Y no se refiere a lo hablado, ¿no? Sino a lo que les voy a dictar, ¿no? Entonces, empezó. El texto aquí se refiere a lo comunicativo. Lo habla. Bueno, entonces no dijo lo anterior, entonces pues sí. No dijo lo anterior, entonces sí. Entonces yo nada más lo inventé, ¿no? Entonces pues. Bueno, entonces empezó a dictar y a escribir en el pizarrón, ¿no? Y entonces dice, bueno, entonces el texto aquí a lo que se refiere en este ejemplo es a lo comunicativo. lo hablado, el discurso, y en eso habla el insoportable niño sordo, que habla cantadito, que se rapó de los lados, pero se dejó la parte de arriba no cortada, nada más pidió un despunte alrededor y ahora parece palmera. Ese niño insoportablemente insoportable, esa la insoportable pesadez de Jesús Enrique. Y entonces ya dice, pues sí, como el discurso, ¿no? Claro, pues sí, lo acaba de decir la maestra, pues sí, ¿no? Pues así cualquiera. Pero... Y entonces, pues ya. Entonces, cuando terminó Karen, pues se puso a explicar, ¿no? Anáfora, ¿no? Uso no deíctico, ¿no? Y entonces ya dice, bueno, a ver, les voy a dictar. Ay, no, espérense. ¿No? Y ya saben, ¿no? Estaba viendo sus fichas bibliográficas, todas amarillas. Y entonces... Entonces dice, a ver, les voy a dictar. Y ya dice, ay no, ya no. Eso lo van a exponer, ¿verdad? Ah, entonces olvídenlo. No, sí, sigan, ¿sí? ¿Ya están listos? Ah, ok, bueno, entonces sí, ya pueden continuar. Ya después de 3 segundos después, ya que iba a hablar la persona que iba a exponer, dice, ay no, ya me acordé. A ver, ya miren, están estas fichas. Ya, miren. Miren, aquí están estas fichas de lo que iba a hablar, pero que ya no, pero que al final sí. ¿No? Entonces, pues sí. Y entonces aquí, lamentablemente, este día no tiene fecha para recordar, pero fue en junio. Seguramente fue en junio del 2017, para que lo atesoren en su memoria. Y entonces dice, ya entonces estamos viendo los deípticos, ¿no? Y entonces en eso, slowly, como ya Karen estaba sentada, porque ella ya expuesto, dijo, yo ya estoy librada, yo ya me lavo las manos de lo que pueda pasar el resto de la exposición. Dijo, en eso que slowly habla, 2 puntos aparte. Y entonces ya ven que Karen viste como hombre, ¿no? Entonces, pues obviamente llegó Martillo, ¿no? A quien buscaba tanto este Slowly, que ahora ya le caía bien. Y entonces hagan de cuenta que cuando llegó Martillo, ¿no? Como 2 minutos después de que ella preguntara. Ay, qué bueno que ya llegaste, Martillo. Es que tomé en cuenta tu comentario sobre la dixis de persona. Entonces yo tengo una lectura aquí. Bueno, que ya dejen los cuadernos en la papelería para que tú le expongas. Y bueno, de esa manera a ti te va a quedar más claro lo que es la dixis de persona, ¿no? Entonces, por si tienes dudas en ciertas situaciones, si no, por favor, me expones esto el próximo martes y ya, ¿no? Expones esto y ya, ¿no? Entonces en eso, pues ya, el que decía todo ya no era Pan, ¿no? Porque ya Pan me cae mal, él nunca participa, a ver cómo le va en su exposición, yo no sé qué le va. Entonces ya, cualquier cosa que decía alguien era, ay, gracias, Axel, te lo agradezco mucho, mental, me encanta. Bueno, pero creo que era como una relación muy hipócrita, porque hagan de cuenta que pues sí, ¿no? Sí, porque con Martillo era así como que, ay, sí, bueno, expones la próxima semana y ya no. Al fin que ya me caes bien, pues no importa si yo interfiero en la exposición de estas personas, en donde está una niña que me cae mal, pero la verdad es que ni me acuerdo de su nombre, y así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en el primer examen que hizo esta Slowly, a este Martillo le puso B más, ¿no? Así nada más, porque sí, ¿no? O sea, y aparte como uno, sí, ¿no? Es que con Slowly es así como que, no, hasta eso Slowly planea muy bien sus estrategias de para calificar. Entonces es así como que, o sea, de donde yo obtengo fuentes para sustentar que mis datos son correctos. O sea, que lo que yo respondí en el examen es correcto y es suficiente para responder a la pregunta que ella hizo, ¿no? Y que sin embargo, ella piensa que estoy mal, ¿no? Que no dije que era esto, o estuvo mal esto, no la gana, o no sé qué, ¿no? Entonces es así como... Y entonces yo cuando le pregunté a Martí, ay, ¿cuál es tu calificación? ¿Cuánto sacaste, no? Él dijo, B más, saqué B más, ¿no? Por si les interesa cuchillo, sacó B menos, ¿no? Entonces, o sea, S más. Y entonces, ¿qué soy cuando habrá sacado el cuchillo? Seguramente un ave. Hoy me ve, quién sabe, ¿no? Pero bueno, yo cuando vi su lista, pues sí habían varias MVC, obviamente, ¿no? Estuvieran tan tontos, ¿no? Obviamente, el chico Palmera, Jesús Enrique, pues qué horror, todo sordo, a cada rato me preguntas lo que acabo de decir, das opinión de cosas que yo ya dije, consíguete tu propio cerebro y tu propio conocimiento, ¿no? Entonces, en eso, ya terminó de exponer Karen y ya dice, y entonces pues ya, como ya tenía martillo en la mente y en su corazón para siempre, ay, pues con razón no estoy descargando nada, no manches, dijo, alguien dijo. No tiene mucha relevancia que lo haya dicho. No tiene mucha, no tiene relevancia. Ay, es que ya me dio sueño, me levanté bien temprano. ¿Qué iba a hacer? Y entonces ya me dice y entonces ya me dice, y entonces ya estaba pensando en el martillo todo el tiempo. A ver, martillo, respóndeme a esta pregunta que acabo de hacer, porque para ser tus compañeros todavía no entienden. Entre paréntesis, el chico Palmera fracasado sordo, ¿no? Y entonces ya dice, no, pues esto. Ya dice esto. No, pues sí, está bien. Sí, exactamente. Muy bien. Y entonces ya dice. Y entonces estaba dando un ejemplo. Háganme cuenta que le dice a Karen, ¿no? La que ya estaba sentada, la que ya expuso. Y dijo, a ver. Entonces, tú, ¿cómo te llamas? Karen. Me llamo Karen. Y entonces dice esto. Ah, bueno, entonces, a ver, pregúntame lo que está en el pizarrón. Silencio total, como por 7 segundos, así de. Tienes que preguntar lo que está en el pizarrón. Y entonces Karen así de, ah, ya, no. Y entonces sí, entonces ya le pregunta, ¿no? Que qué día es hoy, ¿no? ¿No? Porque es de ícticos, ¿no? Entonces, y entonces ya dice Shloli, bueno, entonces ahí en la pregunta que me hizo Karen, pues yo le respondo, hoy estamos a veintitantos de junio del 2005, ¿no? Y entonces, pues ahí, ¿cuál es el ícticos de tiempo, no? Pues obviamente en la pregunta, ¿no? Entonces, ¿alguien más me puede dar más de ícticos de tiempo, no? Pues ya, obviamente, participa el chico Palmera, Shloli así de, ajá, sí, qué bueno. Bueno, muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Alguien más interesante que participe, ¿no? Porque ya me estoy asqueando de la presencia de este pop. Por favor, alguien sale, ¿no? Y entonces ya, pues alguien participa y dice, ah, no, pues esto, por ejemplo, en la oración esta, X tal, tal que X pertenece al conjunto de los números enteros. Sí, ¿no? Entonces esto da igual a, sí, ¿no? A 1, 4, 9, 27, ¿no? Y así, ¿no? O algo así. Y entonces ya contesta, y entonces ya slowly, ya vuelve al tema principal de la conversación. Y dice, bueno, a ver, sí, ¿no? Entonces, ¿están claros los deíticos del lugar, no? Pues son todas aquellas entidades a las que se refieren a unidades de tiempo que no conocemos, lo que se pero, sin embargo, se refieren, o sin embargo, sin embargo, se refieren a este tipo de entidades actuales, como ahorita fue lo que me preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Axel? Esta, me llamo Karen. Y todos así, ja, ja, ja, ja, ja. No, ahí está Slowly, puso su sonrisa así de, pum, en tu cara, te la piqué, maldita zorra, maldita. Y entonces pues yo estaba súper pumped, porque pues estaba bien entretenida la clase, el niño sordo participando, fracasando en los dictados, ¿no? ¿No? Karen siendo bulleada por la maestra, Angélica Berenice diciendo de indirectas a todo el mundo, gritándome por medio de papeles, ¿no? ¿Axel? ¿Te llamas Axel? ¿O cómo dice Karen? No, me llamo Karen, así. Y entonces así, oh. Y entonces pues ya, ¿no? Y entonces ya fue así como que, no ma, no manches, ¿no? Pues sí, ahora sí que disparo total contra el corazón de Karen. Y aparte, pues Karen, pues sí se había vestido así particularmente ese día. Pues hasta llevaba gorra y traía puesto una gorra y hagan de cuenta que estaba haciendo dibujitos. Y entonces cuando la maestra se dirigió a Karen, pues obviamente vio una figura masculina, nada más obesa, ¿no? Medio obesa y dijo, ay, pues tú te llamas Axel, me gusta. Karen así, no, que te vaya bien, Karen. Y yo así de, no, bueno. Y entonces, pues ya, ¿no? Pues ahora sí que pobrecita Karen, fue buleada, le hacen de cosas. No, sé, pero bueno. Y entonces, pues ya, ahora sí que eso fue lo más divertido de la clase. Ahora sí que Karen cumplió su objetivo número uno. Ya le dijeron un nombre de hombre. Sí, no, entonces, pobrecita. Karen, boleada. Nunca me había tocado, es la verdad. Nunca me había tocado, ¿no? Porque yo he ido a escuelas decentes, ¿no? Entonces, pues sí, no. No, no, no. No, yo nunca lidié con ese tipo de problemas de que ay, no, no la tomes con esta maestra porque te va a caer. Si le caes mal, te va a poner ese. Si esto, que si lo otro. Si no, a mí era, haz un profesor. Y si no hace bien su trabajo, sale bye, lo reemplazamos. Nota final, cliente tiene la. Entonces, sí, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hubo otras dos cosas picas porque alguien me cuenta, pues como yo nunca había participado, hasta ese día me digné en participar, pero ni siquiera fue así como participación propia, pero al final de cuentas, Slowly fue la que me escuchó. Y entonces, hagan de cuenta que estamos, creo que identificando catáfonos, ¿no? Y entonces ella puso una oración, ¿no? De, a ver, les voy a poner esta oración, les voy a dictar. Y entonces ya dijo, tales son señores los favores de la sociedad. Y entonces, pues ahora sí que identificar el déctico, ¿no? ¿Cuál es la catáfora, no? Y entonces pues, pone ahí, ¿no? Pues de la catáfora. Y entonces, pues ya, ¿no? Entonces, así de tales. La catáfora es tales. Pero así, ¿no? Ya saben, niños orando, ¿no? Tales, ¿no? El chico Palmera diciendo tales, Angélica Bien diciendo tales, Martillo diciendo tales, también está Cuchillo, y en eso que me harto, y entonces, y en eso que Slowly dice, no oigo, no oigo, hablen más fuerte. Y entonces yo dije, yo ya me harté, porque no hablan bien y claro, no ven que está a punto de morirse esta maestra, está sorda, igual que ese niño Palmera. Parece Palmera, que es un fracaso en la vida, que no se dan cuenta que hay que gritarle, y entonces en eso que yo digo, tales, tales, la respuesta es tales, y es Slowly así, de, pues ya, ¿no? Escribe el enunciado y encierra tales, esta es la catáfora, y todo mundo a mi alrededor, wow, hasta que participas, hasta que participas, wow, muchas felicidades. Pero bueno, ya, ¿no? Y entonces estamos, entonces ya, súper legendaria esta ocasión de guión extrema. Y entonces estábamos viendo los elementos del contexto, ¿no? Y entonces en eso, hagan de cuenta, en uno de los elementos del contexto viene algo que se llama, pues algo así como que las relaciones que tienen, la relación que hay entre el oyente y el hablante, ¿no? Entonces eso también es un aspecto o algo así, ¿no? El contexto se pronuncian en. Y entonces dice esta Slowly, ¿no? Ya se pueden ir. Y entonces en eso dice Slowly, ¿no? Pues los diferentes elementos que constituyen la relación entre el hablante y el oyente son las siguientes. Y entonces ya luego dice ¿tienen algún otro factor que se pueda introducir dentro de las relaciones que entre el oyente y el hablante? Y entonces, obviamente, estaba súper mudo, silencioso, y en eso que le digo, ¡relaciones de poder! Y yo así, pues perdone, perdón, perdón usted. Y entonces, pues es que como lo gritó así, ¡relaciones de poder! Fue así como que. Y entonces ya fue así como que, y ya luego dijo, no, y ya después de que yo dije, pues perdón, ya dijo ella, no, sí, en serio, por ejemplo, la relación que se da, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Entre el profesor y alumno, padre e hijo, ¿no? Empleado, patrón. Y luego ya, slowly siguió con su discurso y pues ya nos dejó de ver y yo dije, claro, ¿no? Hijo, ¿no? Obrero, jefe, ¿no? Burgués empleador también, si quieres, ¿no? Y entonces ella así de, perdón, ¿no? Y sus amantes así de, ¿no? Y también cuchillo así de, jajaja, no. Sí, también burgués emperador, ¿verdad? ¿Cómo? Así que se aguante la pechuga, porque esto apenas se come. Bueno, ese fue el final de este día, pero no del audio, porque me quedan otros 3 días, así que cuatro, ya ni me acuerdo. Ay, es mucho. No, me quedan 5 días. Ah, no, espérense. Ah, no, espérense. No, bueno, no sé cuánto nos queda. cuántos días nos quedan. Son un desastre mis notas, pero no importa. Ahora vamos a pasar al día 27 de junio del 2017. No se preocupen, es un día muy cortito. Yo nada más me tardo 1000 años en explicar las cosas, no sé por qué. Yo debería afinar ese tipo de detalles, porque es que no quiero, no tengo tiempo ni las ganas, ¿no? Entonces, vaya, ahorita estoy aquí con mi bebé hermoso Michiano. Está el sol, ¿no? Entonces está soleando mi bebé, ¿no? Porque al parecer hace mucho frío, no es porque yo me estoy muriendo de calor. Y entonces, bueno, ya 27 de junio. Bueno, entonces, pues sí, ¿no? Slowly es muy observado. Eso es algo que no le podemos quitar. Porque hagan de cuenta que, como ya ven que en el episodio del caso de Angélica Berenice les dije que le estaba saliendo todo mal para alejarse de mí a ella, ¿no? Ya ven que Slowly dijo, ay, ¿ahora por qué están hasta allá ustedes? Ay, no, pues me van a perdonar, pues van a tener que venir a sacarle el escritorio para verlos a todos. A mí me disculpan, yo no voy a verme el escritorio. Ustedes se vienen para acá inmediatamente. No me salió bien. Estoy alejarse de mí, ¿no? Entonces, pues sí, se dio cuenta una vez más que alguien ya no está en su lugar y dijo, ay, ya te moviste de lugar. Bueno, está bien, ¿no? Nada más asegúrate de hablar alto, ¿no? No voy a hacer que te ponga una falta, ¿verdad? O sea, como amenaza, ¿no? Y yo digo, órale. Así alguien le dijo yo, bueno, a ver si para la próxima dejas de mover. No, le dijo, no, ¿sabes? Vas a tener que hablar alto, mijo, ¿eh? Si no, pone tu falta. Pues sí. Y entonces, esta gata, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Entonces, no sé, ahora qué les voy a decir. Entonces era el momento de exponer para Martillo. Entonces Martillo, pues estaba desesperado, ¿no? Porque pues él quería exponer el mero martes. Y ya se expone el mero martes. Ya se expone el mero martes porque ya le caes bien Slowly, ¿no? Entonces Martillo, ahí ya estaba superpuesto, fundadora y así, ¿no? Entonces, como iba a exponer, como en medio de la exposición de Karen, entonces pues obviamente Slowly iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para interrumpir la exposición y para darle la palabra a Martillo, ¿no? En eso se acerca la muchedumbre. Y entonces, pues sí, ¿no? Ella está súper listo, súper emocionado, porque yo nada más me voy a parar a leer, como todos lo han hecho hasta ahora, en todo el trimestre, en todas las clases, ¿no? Entonces era así como que súper deprimente exponer. Fue súper deprimente exponer este trimestre porque era literal leer pues lo que estaba escrito en lo que tú tenías en tu, pues, tu, no sé, en tu acordeón, ¿no? Ya si presentabas algo como una exposición, como una presentación con diapositivas, o leabas copias o algo así, ya no importaba, ¿no? Porque al final, pues la exposición pues no valía nada, ¿no? Ahora sí que nada más era como, pues, no sé si crédito extra, no sé cómo llamarle. Pero ahora sí que, pues no, nada más era como exposición. Ah, sí, ni siquiera es así como un porcentaje asignado a la exposición, como esta celda lo hace. Sí, no, era así como, me puedo esforzar o no, al final la exposición no me va a decir ni a nadie, ¿no? Entonces, sí, no, porque era en lingüística histórica, no se preguntaba lo de la exposición. Y con Slowly, pues ahora sí que tú hacías tu guía, si la hacías bien, ya la hacías en el examen, ¿no? Porque podías sacar tu guía en el examen, no hay problema. Entonces, pues si entendiste a tu exposición, bien. Y si no, también, ¿no? Pues ahora sí que tú lo que vas a hacer en el examen es puro copy-paste y que ya Slowly lo interprete y lo entiende, ¿no? Porque pues, ahora sí que no es tu obligación, ¿no? Literal. Entonces, este fue un trimestre de flojera extrema, pues con perfecto para mí. Fue el trimestre más loser que he tenido en la vida. Y así, ¿no? Entonces, el próximo trimestre ya no va a ser tan loser porque ahora sí que tengo dos clases con la Cela. Tengo una con Hawaii y la otra es un tema. Entonces, prácticamente tengo dos materias porque una ya la cursé. Y con Hawaii nunca vamos a hacer nada. Y nada más voy a cursar una optativa. ¿no? Entonces prácticamente voy a tener tres materias. Y aparte a Cela, ella es fácil. A Cela, bueno, no ni tanto, pero sí que tan difícil pues, no es, ¿no? Obviamente que si uno estudia, pues, lamentablemente es... Ella evalúa con tres cosas, ¿no? Dos exámenes y una exposición o algo así. No, yo no quiero de verdad, no, es sí, ¿no? Pero pues de todos modos, Cela es una muy buena persona, es una muy buena maestra, ¿no? Es muy paciente, yo no sé cómo le hace, ¿no? Yo creo que nada más porque es extranjera, cree que estará la sumisión de la nacionalidad mexicana o no sé qué. Pero bueno, entonces... ¡Wow! Cambia todo. ¿Qué más? ¿Y entonces qué? ¿Qué les iba a contar? Ah, sí, sobre Slowly. Entonces, Slowly, hace mucho calor en mi cuarto. Haces mucho calor, gata. Gata, deja de estar en el sol. Haces mucho calor. Produces muchas calorías en este cuarto y este cuarto no lo puedes soportar. Y entonces, hoy les tengo una noticia. Ya tengo muchas series en mi disco duro. Ya tengo Regular Show. Toda la serie. Más los cortos, más los extras, más la película. También tengo The Amazing World of Gumball, de las temporadas 1 a las 5. También, ¿cuál otra? Adventure Time, temporadas 1 a 8. Ya nos falta la 9. Ay, ya se va a terminar. Ay, señor. También tengo una serie de los Looney Tunes. Toda la serie entera completa, que nada más son dos temporadas, que me hacen muy chistosas también. De los Looney Tunes que se pusieron al aire en el 2015 y en el 2016. 2014 y 2015, creo. Bueno, por ahí. Son puras series viejas, pero la verdad es que ya no me traen más series. Yo nada más para presumirles que yo ya estoy completando mi colección de series en alta definición. Su calidad chafa de DVD, ¿no? Yo creo que existen los DVDs. Los DVDs así oficiales. Sí, no, porque pues ahora sí que DVDs, pues hasta allá fuera del metro, ¿no? Sí, no, porque ahorita ya no. Yo creo que ahorita ya no más venden Blu-rays, ¿no? Blu-rays. Según yo sí, pero la verdad es que pues, con la piratería, pues ya ven que hasta Blockbuster se quebró y así, ¿no? Entonces, yo creo que pues quién se va a molestar en descargar películas, ¿no? ¿No? Mejor vamos al internet y pues descargamos la película y pues, quitamos de problemas, ¿no? Pues sí. Bueno, ahora sí que es. ¿Para quién? Siento yo sí. Dije, yo no voy a comprar la serie. Me va a salir como en $2,000 comprar una serie entera. Si es Adventure Time, pues peor, ¿no? Y no, yo no pienso gastar mi dinero en eso. Bueno, yo ya tengo aquí los $7 que le debo a Mextly. Y obviamente yo me voy a cortar para el siguiente trimestre. Pues ahora sí, yo sí me acuerdo. Y ella, pues no. Ella no, nunca jamás. Ya con trabajo se acuerda que tiene que comer. Si no, muere. Ah, bueno, entonces ya les iba a contar que el pobre Martillo estaba frustrado porque hagan de cuenta que Slowly, ya ven que siempre, como al final de una exposición o al medio de la exposición o cuando quiera la Slowly, ella saca sus fichas y se pone a exponer ella, ¿no? Entonces ella dice, bueno, tengo aquí una información que les va a ser muy importante, etcétera, etcétera. Y entonces dice, ya se pone a hablar sobre los deíticos. No, yo me acuerdo de cuando mi esposo y yo estábamos sobre los helados discutiendo que si se los damos a los niños y que teníamos que hablar sobre las cuentas. Pero estaban los niños ahí y entonces los niños querían ir a la fuente y su papá les dijo, pero yo no quería porque se van a mojar. Y fue así como que hashtag, cuando no, con tus tonterías, maldito esposo, quiero el divorcio inmediatamente y quiero la mitad de tu salario. No, los niños no se mantienen solos. Es más, quiero todo tu salario a pelear por tu alma para que me la des. Me voy a comer. Casi. Y ya, ¿no? Entonces, pues, el pobre chico este, me voy a ir a un lugar más frío porque está muy caliente. Y entonces el pobre chico Martillo se lo lleva a la fregada, operado, así de, a ver a qué hora expongo, exponer, por favor, así de, exponer. No, porque ahora sí que sí, Slowly se tardó, pero él se alcanzó a exponer en clase, ¿no? Y él se alcanzó a exponer en clase, ¿no? Pero él ya estaba desesperado porque ya era la 1 y la clase terminaba a las 2. Pues todavía no exponía, ¿no? Este quiere exponer, porque no me dejan exponer. Así, no. Kilo, le caes bien a la maestra exponer así. Y ya, ¿no? Entonces, pues sí. Pero sí estaba desesperado. quiero exponer. Sí, es. Nada más diciendo eso, no vas a exponer así directamente. Porque maestro diciendo eso, Loli se va a parar a decir, ay, sí es cierto, tengo este martillo, Vex, sí es cierto. A ver, paren todo, martillo va a exponer, sí, por favor, quiero que va a exponer martillo, por favor, tengan un poco de decencia. No, obviamente no, eso no iba a pasar, él tenía fe en sí mismo, este martillo, ¿no? Entonces, no entiendo qué quería hacer el pobre martillo, pero bueno. Entonces, ah, que les estaba contando. Ah, y entonces ya luego ya expuso este martillo. Y entonces sale al tema, ¿no? Sobre la referencia focalizadora. Es decir, como por ejemplo un día a este Avellanos nos comentó que un día le mandaron un correo y decía, ¿no? Como a alguien le dice, estimado señor, ¿no? Y entonces a él le enviaron el saludo, ¿no? Así de señor doctor don Avellanos, no, don Francisco Avellanos, don Pancho Avellanos. Y entonces en eso levanta la mano, la palmera. Pues a mí se me hace rebajante la manera en que se expresaban los mexicanos, ¿no? Porque yo me acuerdo, no es cierto, no, porque hagan de cuenta que yo no sé por qué, yo no sé si Slowly entendió mal o no sé qué, pero la palmera dijo, o sea, Jesús Enrique, vamos a decir la palmera. La palmera es un buen apodo, ¿eh? es un buen hipónimo, a mí se me hace, ¿ustedes no? A mí se me hace un buen hipónimo, la palmera, y se me hace muy bueno. Y entonces dice, no, pues, digamos que a mí me ha tocado ver una ofensa, por ejemplo, cuando estaba Enrique Peña Nieto saludando al rey de España, ¿no? Que le estaba diciendo, su alteza serenísima, ¿no? Es una relación de rebajamiento, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Porque le estaba diciendo, señor, su alteza serenísima, entonces pues yo sí creo que sea así, ¿no? Porque así me lo dijeron los medios de comunicación, entonces pues yo soy un borreguito de las masas, entonces pues a mí todo lo que me digan pues va a ser cierto, entonces si la televisión me dice que me tire del segundo piso, pues yo me voy a tirar del segundo piso, entonces yo por lo tanto yo creo que tengo que obedecer a la tele diciendo que cuando Enrique Peña Nieto dijo eso, de señor su alteza serenísima, una rebajación del pueblo mexicano hacia la comunidad española, ¿no? Entonces ya de rebajaciones nos fuimos al control mental de la televisión y luego nos fuimos a los pueblos indígenas nacionales, regresamos a la clase de pragmática. Entonces, pues obviamente, Slowly fue así, claro que no. No, tienes retraso. Por favor, salte de mi clase. No te quiero volver a ver. Ya, estuvo. Obviamente, Slowly lo dijo con palabras de arroz, ¿no? Yo le estoy diciendo la versión limpia, ¿no? Clean, apta para niños. Y ya, ¿no? Entonces, pues sí. No, entonces pues sí, fue así como que, ja, o sea, no, entonces pues sí continuó el debate, pero fue así como que, no, es que tú estás mal, ¿no? Entonces si puedes, si puedes callarte, entonces, por favor, ¿no? Te puedes largar de mi vista, es un grandísimo y enorme favor, sí, no, pues, o sea, ay, sí, no, fue así como que, estoy tan orgulloso de Slowly y Slowly de mí porque siempre me burlo cada vez que puedo de este tipo, esta palmera que ni debería estar tomando clase, pero pues, lamentablemente lo tenemos con nosotros. Sí, no, es desafortunado este caso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que pues creo que son cosas que tenemos que vivir, ¿no? Son molestias, tenemos que sobrellevar, ¿no? Porque ¿no? Si no vamos a terminar igual que Messi, ¿no? Tampoco no les parece. Bueno, entonces, ya era la 1:15 y ya, ¿no? Entonces ya termina el debate extenso sobre los, sobre que si Su Alteza Serenísima es una rebajación del pueblo mexicano a la comunidad española, ¿no? Porque así me lo dije la televisión. Y entonces ya termina ese debate. Y entonces Slowly parece que va a bajar por fin sus fichas bibliográficas y le va a dar la palabra a Martillo. Y en eso, y entonces las pone, hagan de cuenta que en el podio, en ese podio donde donde generalmente se ponen los cañones y que hay uno en cada salón, ¿no? Esa cosa que está en medio, ¿no? Entonces ella se va al podio. Y entonces ya pone sus fichas bibliográficas, hace como que las acomoda. Ahora que ya terminamos el tema, acomoda sus fichas. Ahora vamos a hablar sobre los hipocorist. A ver, ¿quién me puede decir que es una variante hipocorist? Ya que no quiere exponer, ¿no? Yo creo que eso supuso, ya que entre paréntesis Martillo no quiere exponer. Les voy a decir sobre las variantes. Si quieren y si no sale, bye. Están eneatos, ¿no? Cantan las amenazas, Slowly, como lo más inspirador que hace en la vida, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces ya se puso, ya hablando de los hipocorísticos, ya dijo, a ver, les voy a preguntar a cada uno si tienen un apodo, ¿no? Pues ya le pregunto, a ver, Pan, ¿tú tienes un hipocorístico o apodo? Te dicen de otra manera, y Pan así, ¿no? Pues también me dicen Dona, Oreja, Pan de Dulce, también me dice Rollo, La Nena, sí, ¿no? Sí, Pan, súper explicativo, con todos sus apodos relativos a la masa. Y ya, ¿no? Y ya eso fue todo lo que pasó el 27 de junio, después, el 29 de junio, Martillo sí se quedaron con la duda, pero yo creo que ya les había dicho que sí había respuesto. Entonces, pues sí, no, ya deja de preguntarme, entrando a la gente, excepcionando a mí, preguntas tontas. Y entonces dices, ¿qué? Goofy. Los viajes de Goofy, ustedes han leído los viajes de Goofy. Ustedes han leído los viajes de Goofy. Entonces el jueves en semántica que entré. El jueves que entré a semántica, me di cuenta que había una mariposa negra volando para abajo. No, no, don't throw the dice. No, entonces había una mariposa negra que ya después, más tarde, se relajó y dijo, ven, ya me voy a parar aquí, porque parece que van a tener clase los muchachos, pero aprendan mucho. Y entonces ya fue así como que, ay, gracias, o sea, de verdad, eres tan considerada con la gente, conmigo, con la comunidad universitaria. Entonces la mariposa se puso a tomar clase ahí con nosotros, se paró en el pollo de la ventana y ya, ¿no? Entonces así como que, nada más te puedes quedar si te portas bien, mariposa. Y obviamente se portó muy bien, hasta aleteó de la felicidad. Y ya, ¿no? Entonces así que, cara, de verdad. Y ya, ¿no? Entonces voy a ver si me puedo hacer unas tortas pollo, de pollo con doble L. El otro pollo que dije es con Y. Unas tortas de pollo, también unos sándwiches. De pollo con crema. Sí, entonces, pues sí, ahí estuvo la mariposa y así, ¿no? Ya no sé de qué les iba a contar. Dejé mis notas, pues espérenme. Hoy les voy a contar. ¿Qué? No, les iba a contar algo chistoso. Ya se me olvidó. Ay, no. Les iba a contar de la temporada 7. No, no les voy a spoilear nada, pero nada más les digo que las cosas en Adventure Time van a cambiar. Van a cambiar muy drásticamente. ¿Por qué? Porque se va a poner muy, muy rara la serie en cierto momento y ustedes no lo van a poder tomar. Estoy segurísimo. Nada, no es cierto. Bueno, pero sí se pone muy rara, especialmente en la 7 y en la 8. En la 8 especialmente, porque hagan de cuenta que son raras en el aspecto de que cubren ciertas partes que no se explicaron en las 7 temporadas de tonterías que pasadas de la serie. Exactamente, yo creo que por eso son raras esas 2 temporadas en especial. Se explican ya muchas cosas de del pasado de los personajes, como de Finn, de Susan Strong, ¿no? De esos personajes, pero en realidad, de cómo sucedió la guerra de los champiñones, pues no. O por qué resultó que Finn. O por qué pasa. Ojo, sí, por qué pasó. En qué año en teoría tendrían que estar los personajes. Sí, no, o sea, después de cuántos años. Por qué la Tierra está mordida como una manzana, ¿no? Sí, no, eso no se explica, ¿no? Pero pues ya les queda una temporada para explicar eso y no la han hecho. Entonces creo que, pues sí, ¿no? Ya es tiempo que haya un cambio. ¿No creen? Yo digo que es tiempo, en la temporada 9 ya por favor expliquen algo, por el amor a Dios. Y ¿saben qué? ¿De qué también les voy a hablar? Les voy a hablar de Donkey Run. Que hagan de cuenta que yo ya soy el primer lugar en mi lista de amigos, porque hagan de cuenta. Lo cual es una cosa muy desafortunada porque, pues, yo generalmente cuando... Hagan de cuenta que yo mis combinaciones que sacan muchos puntos y que luego les recomiendo que usen es porque pues, yo se las copio a alguien más, ¿no? No creen que es pura propiedad intelectual, pues no, yo no tengo tiempo ni la paciencia para hacer ese tipo de cosas. Yo le dejo eso a los demás. Entonces, cuando... Ay, perdón, es que eructe. Entonces, sí, disculpen si suena algo raro, pero así eructo yo. Y entonces dice... ¿De qué le estamos hablando? De la temporada... Ah, sí, y entonces en Cookie Run yo no sé si él me agregó, seguramente él me agregó, porque pues, generalmente cuando yo agrego a alguien es de un nivel de escape mayor al mío, entonces es como que muy desordenado. Pues sí, ¿no? Porque si no... Si yo soy el primero en la lista de amigos, ya no tengo a quien copiarle las combinaciones, ¿no? Si soy el segundo en la lista, pues tengo a un primero a quien copiarle las combinaciones, ¿no? Pero, porque siempre, toda la vida, va a haber un pero, y no va a haber pero que valga. Sí, entonces había un primer lugar y pues entonces a él, pues yo le copiaba todas mis combinaciones. Se llama Nick, el jugador, ¿no? Entonces pues yo a él le copiaba las combinaciones. Él obtenía más puntos en la Champions League que yo, ¿no? Entonces pues yo le copiaba las combinaciones. Entonces, de hecho, ese es mi truco. Yo no sé por qué no se los compartí. Yo pensé que ustedes lo iban a... Yo pensé que ustedes sí lo iban a... Pues a razonar de esa manera, ¿no? O sea, ese jugador es mejor que yo. Yo creo que les puedo copiar sus combinaciones a ellos y entonces yo voy a tener un puntaje similar al suyo, ¿no? Pero al parecer, pues, nadie en este mundo piensa así. Todo el mundo le tiene que decir a los demás qué hacer, porque si no, no pueden. No se quedan en el lugar 93 de 100. Entonces, sí, ¿no? Entonces, de repente, acaba de terminar una temporada de la Toy First Liga, digo, de la temporada de la Galleta Diablo. Acaba de terminar una liga, ¿no? Hace como pasado mañana, algo así, ¿no? Y entonces, cuando acabó, para ese momento, yo ya le había ganado a ese jugador, ¿no? Yo a Nick le superé su puntuación creo que por 1,000,000, algo super loser Nick, porque siempre me había ganado las dos ligas anteriores puntuaciones, ¿no? Y pues obviamente yo siempre le había copiado combinaciones para pues saber si tengo un promedio o un puntaje similar, ¿no? Obviamente si lo similar, incluso hasta en algunas ocasiones lo llegué a superar, ¿no? Pero pues sí, no. No pensé que fuera a llegar. Entonces de repente deja de jugar. Entonces termina la liga anterior. Termina la temporada 3. No sé cuál. Y Nick deja de jugar. Así de repente, ¿no? Obtiene sus premios. Se resetea sus trofeos a 8,800. Como a todo mundo le pasa. Obtiene sus medallas. Yo también. Todos felices. Yo juego. Cuando acaba una temporada de la Champions League, yo generalmente no juego sino hasta las 4 de la tarde, que es cuando todos los jugadores buenos, ya tienen como 10,000 trofeos, y así ya no pierdo tantos trofeos, porque todos los jugadores buenos tienen 8,800 trofeos, y obviamente, entonces de 40,000 puntos, 40,000,000,000, obviamente no los voy a ganar, ¿no? Entonces no aparece que es 4 de la tarde, no estaba Cookie Run, porque no está Cookie Run, o sea, no había cambiado su punto. A su conteo de trofeos ya se aburrió de Cookie Run, que si es así, ahora ¿quién le voy a copiar combinaciones? ¿No? Entonces entonces ya fue así como que, pero ¿a quién le voy a copiar ahora? ¿Estas piezas están muy sucias? Sí, no, entonces ya fue súper deprimente, porque pues sí, pasó esa situación. Entonces yo dije, bueno, se ha de estar tomando un break de no sé qué, ¿no? O sea, a lo mejor ya vuelve en la siguiente temporada y pues ya, ¿no? Ahorita nada más es pura paranoia. Al fin que ahorita no está otra temporada de la galleta Diablo, entonces todo va a estar bien. Mientras no comience y entonces ya recupera 500 trofeos para calificar en la liga, pues yo ya puedo vivir la vida en paz, ¿no? Y entonces hoy comienza la liga. Nick sigue con 8.800. Yo así de, ¿pero qué pasa? ¿Ahora quién le voy a copiar, no? Entonces yo dije, no, voy a tener que conseguir a alguien a quien copiarle, porque si no tengo a quien copiarle, ¿cómo se supone que voy a mejorar en Cookie Run si no tengo a quien copiarle mejores combinaciones que las que yo he usado o que las que he copiado a Nick, ¿no? Sí, ¿no? Entonces fue así como que, bueno, ahora, ¿a quién le voy a copiar, no? Entonces pregunta del millón de dólares, ¿a quién le voy a copiar? Cuando vi a quién agregar, pues no, todos tenían un nivel de escape menor al mío, ¿no? Yo dije, no puedes, necesito copiarle a alguien, por favor, alguien de nivel 48, por lo menos, o 49, que venga a ayudarme, que venga a quitarme mi primer lugar y a obtener mejores combinaciones que yo. Pues yo así, yo le voy a poder copiar a esa persona, pues yo voy a poder seguir yendo a la Champions League sin tener que ser un loser que termine en top 99%, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces ya fue cuando me prendió el foco. Y entonces vi al top de las puntuaciones de la Champions League. ¿Tú qué quieres? Ahí tienes comida. No me pidas pollo porque te voy a matar. Porque me vas a dejar tus huesos pegados por toda la alfombra y yo no quiero recoger tus huesos. Entonces, ya me dice. Y entonces, resulta que un día, pues resulta que el mismo día yo me puse a jugar a la Champions League con las combinaciones que había utilizado en la temporada anterior. Las utilicé en esta temporada también. Y entonces, pues ya, obtuve mis puntuaciones máximas. Obtuve unas cuantas gemas, unos cuantos premios, juntar gemas de la Champions League. Y ya, ¿no? Y ya, y entonces me doy cuenta que Nick sigue con 8.800 trofeos. Y yo así, pero ¿cómo es posible? Yo le dije bien claro a Nick que yo no quería ser el primer lugar. Y entonces Nick ahora está en el lugar como 50 y tantos, por 8.800. Ni siquiera ha subido a 8.805, ¿no? No ha subido nada. Ha sido una deshonra. Yo dije, bueno, entonces voy a ver las mejores puntuaciones de la Champions League. Entonces vi que la puntuación máxima era de 140 y tantos millones. Y que la puntuación, hagan de cuenta que en el lugar 15 era de 120 y tantos millones. Y entonces yo dije, ah, pues yo debo estar en la Champions League, en el top de las puntuaciones de la Champions League. Y sí, sí estaba ahí, ¿no? Estaba en el lugar 20, ¿no? Ahorita ya estoy como en el lugar 40 y 50. Y entonces me doy cuenta que mejores puntuaciones que las mías. Y entonces dije, ¡ay, qué padre! Voy a ver de estas puntuaciones mejor que yo qué combinación sacó mejor puntos en cierto lance que en el mío, ¿no? Con la combinación que yo usé. Y entonces ya hice mi búsqueda y resulta que encontré combinaciones buenas. Aumentaron mi puntuación 2 millones total de puntos que ahorita tengo. Seguí en la temporada pasada. Yo dije, esto es tan fantástico, voy a espiar a las demás personas en sus combinaciones para ganar el año. Yo ya no voy a tener una lista de amigos, de personas que me superando. Y yo estoy en el lugar 3000 de 44, ¿no? Como otras personas. Me explico. Yo dije, esto es una situación muy buena, esto va para largo, ¿no? Entonces yo voy a ver qué combinaciones son mejores, quién tiene mejores combinaciones que yo, tienen más puntos que yo, copiar, voy a ver en qué nivel los tienen, sus galletas, también les voy a copiar sus niveles, comprarme unos buenos craft trenque también, voy a comprarme unos buenos craft trenque porque sí, ya voy a poder hacer todo de manera excelente. Entonces, para mí es una cuestión de valores y de interna y externa. Entonces, a mí, sí, no. Entonces, yo pensé que ustedes iban a razonar y pensar, ah, pues hay mejores jugadores que yo, pues seguramente les voy a poder copiar alguna combinación y pues ya voy a poder estar en el top, ¿no? Pues parece que esos mentes no funcionan igual. Entonces, bueno, por eso les estoy diciendo este secreto, porque si no van a terminar igual que Mexi, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que todo lo que uno no debe ser es Mexi. Mexi lo es, ¿no? Ya, pues qué lástima. Ya, ahora sí, cada uno tiene sus propias maldiciones. Por ejemplo, mi maldición es que si no como en un periodo corto de tiempo algo, mi sistema me empieza a molestar. Bueno, si no vas a comer nada, entonces por lo menos lo sientes chino bastardo, ¿no? Entonces nada más tengo de dos, o como o me lavo los dientes. No, pero si no hay nadie en casa y si no hay comida en el refri, digo, ah, bueno, ya, me lavo los dientes, dame paz, te voy a dar aguas. Pues sí, ¿no? Y entonces pues ya es así como que es muy decepcionante la cosa. Hay que ver, no te voy a dar pollo, ¿eh? Estás soñando, pues te voy a dar. Canta horrible. Deja, pero dejo. Es una más era una pequeña pausa para lo que sigue. Qué horror. Y entonces, ¿qué decís decir? Es que sí, nada más era eso, ¿no? Entonces, de hecho ya llegué al final de Slowly, no era ningún recreo. Sí, no, nada más. Pues para finalizar, ¿no? La temporada. Va a haber otro episodio después de este. No, no es cierto, todavía sigue mucho de Snowy. Se la creyeron. Entonces, nos quedamos en el 29 de junio, ¿no? Y entonces yo no sé qué trae Slowly en contra de todas las Karens del mundo. Porque hagan de cuenta que entregó las tareas, ¿no? Entonces dijo, a ver, les voy a entregar tareas. Entonces, pues ya, sí, ¿no? Entonces, pues este. Y entonces dice, Torres Benítez E. ¿Quién es Torres Benítez E? ¿Quién es E? ¿Qué es E? No, y pues obviamente Torres Benítez E no está. Y entonces Karen alza la mano y le dice, no creo que ni le dijo nada, ¿no? Porque si no Karen se lo hubiera dicho al final de la clase. Pero entonces Karen dice, y entonces Karen, pues ya no, hagan de cuenta que Slowly empezó con su clase así normal. Y después, dice, como ya habían llegado muchas más personas más, ya dice, a ver, Torres Benítez E, no está, ¿verdad? No, ¿verdad? Y luego ya dice Karen, ah, sí, yo soy, sí, aquí estoy, maestra. Y ya Slowly decía, ah, pues sí, ayer es que llegaste tarde, ¿verdad? Ah, sí, con razón, bueno, está bien. A ver, Karen, Ayeli, Karen, ¿tú eres Karen Ayeli? No, ¿verdad? No, a ver, ¿quién es Karen Ayeli? Y a la que le habló si era, no, sí, maestra, yo sé que soy Karen Ayeli. Y la maestra, y es Slowly así de, ah, bueno, está bien, ya. Y entonces, pues obviamente, no se pudo quedar así. No se pudo quedar así. Después de que dictara, después de que se decidiera dictar, después de las siguientes oraciones, pero faltó del, ahora, a ver, chécalo, ¿no? A ver, entonces lo explico. No, a ver, les voy a dictar. Sí, mejor, a ver. Ya saco sus fichas, etcétera, etcétera. Y entonces ya. Dictó, como siempre. Dictó unos ejercicios sobre los deísticos y dice: a ver, en el primer enunciado, ¿cuál es el deístico? Y alguien dice: alguien así, no muy impersonal, ¿no? Pues toda la frase. Y Slowly así de: ¿cómo que toda la frase? A ver, Pamela, tú. A ver, Pamela, dime. Y obviamente no le habló a Pamela, ¿no? Y Pamela dijo, ay, Miss, pero yo estoy aquí, maestra. Yo estoy aquí, maestra. Ah, ay, entonces tú ¿cómo te llamas? Ah, ya. Ya, pues tú dinos, ¿no? Karen. Karen Les. Le dijo Pamela, le dijo Martillo, otros nombres. Nunca está en la clase. De verdad, reputación cero, y también para la palmera, porque le pregunté, a ver, el siguiente ejercicio. A ver, tú, Jesús Enrique, o ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es que es tan difícil tu nombre, de verdad. Pues, tres nombres. Ah, no, cierto, no dijo eso. Jesús Enrique. Ay, sí, casi, casi decía. Ay, tú te llamas Jesús Enrique Chávez Alcalá. No, ¿verdad? ¿O cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y ya, obviamente, la palmera fue así. Sí, así me llamo. Y así, bien presumida la palmera, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Y ya, eso fue lo único que pasó ese día, 29 de junio. No, ni sé qué día les dije. 29, sí. Bueno, vamos a seguir con el día 4 de julio. Entonces, espérenme, déjenme conectar esto. Ya se va a acabar la fila. Sí, no, muy entretenido, 4 de julio. Wow, día de la independencia estadounidense. De hecho, 4 de julio creo que pasaron muchas cosas, no sé qué pasó, que tengo un chorro de contenido que contarles. Sí, sobre el 4 de julio. Sí, no, entonces, vamos a ver, 7 de julio, ¿no qué? 4 de julio, 4 de julio, 4 de julio, 6 y 8. Ya nos quedan 3 días, compañeras. Dios mío, qué emoción. ¡Au! ¡Michis! ¡Michis! Y ok, vamos a ver. Entonces, ese día, o no sé qué día, nos asignó la exposición a tres compañeros, ¿no? Entonces eran como que los únicos que quedaban. Obviamente, entre ellos yo y otros dos losers, ¿no? Entonces, uno quién sabe cómo se llamaba, pero en Facebook se llamaba Tiramisú de Limón. El otro se llamaba de una manera muy extraña. Y pues yo, el único loser que tiene su nombre expuesto a la comunidad, ¿no? Y entonces dice. ¿Quién ha expuesto? Héctor Miguel. Obviamente no se llamaba Miguel, pero bueno. Héctor Miguel y el otro, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Y ya, ¿no? Entonces, eso no lo asignó, creo que la clase pasada, ¿no? Entonces, el 4 de julio, dice Slowly, porque no había llegado no había llegado el otro, el tiramisú de limón, y nada más había llegado el Miguel. Entonces dice, bueno, Tons, yo creo que es mejor que expongan ustedes, ya que este niño, quién sabe cómo se llama, no sé si venga o pase, ¿no? Porque pues ni hizo la primera exposición, pase, ¿no? Y ya que dejó que se rieran todos, porque pues no, porque ni hizo el examen, el primer parcial, entonces pues yo creo que no va a pasar. Entonces pues sí. Entonces vamos a, y entonces llega, cuando llegó a la clase, pues yo creo que dio ese comunicado o fue al final, no sé por qué lo tengo en el principio, pero. Y entonces ya dice el proceso de inscripción. Ah, sí, porque el repaso, ¿no? A ver, hoy va a exponer esto, y la próxima clase va a exponer esto, y ya, ¿no? Entonces fue así como que, y ya, bueno, entonces ya dijo eso. Bueno, entonces yo creo que nada más ustedes expongan y ya, ¿no? Entonces, ¿qué va a exponer él? Pues la parte que, la parte que a partir de organización social, a partir de esa parte, pues yo creo que ni viene en el examen esa parte, entonces pues yo creo que, sí, ¿no? Viene esa parte en el examen, entonces yo creo que ni le vamos a decir, que no exponga a ese niño, ¿no? No, está bien con que ustedes expongan sus partes, va a estar bien, ¿no? De exponer como 20,000 hojas, por favor, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ya luego dice, bueno, me acaba de llegar un mensaje, un comunicado de la Coordinación de Sistemas Escolares dirigido a todas las coordinaciones que existen en esto. Entonces ya ven que se aplicó una evaluación de encuesta. Ya ven que las encuestas ya se aplicaron en web, ¿no? Y que miles de estudiantes pues ya quedaron desempleados. Y pues ya, ¿no? Entonces resulta que Y y sí, ¿no? Entonces fue así como que... losers. Loser. El tiramisú de limón. Y ya, ¿no? Entonces... y entonces ya fue así como que fue también. Entonces ya, dijo lo del comunicado y dice, yo creo que ni ella le entendió o no sé qué. Y ya fue así como que, ajá, como las encuestas fueron en webs, dijo está slowly. Ya era la semana, para ese entonces ya, esta semana del 4 de julio, ya no se podía responder la encuesta. Si no la habían contestado. Entonces, el comunicado decía que se lo acaban de mandar porque lo hacen al 5 para las 12. Pues esto no es válido, esto no es posible que esté pasando. Decía que todas aquellas personas que no hubieran hecho la encuesta en web y que no habían contestado las encuestas de los profesores en web, entonces iban a tener problemas de reinscripción. Pues el próximo trimestre, ¿no? Entonces ya fue así como que, ¿no? Y entonces pues ya dijo slowly, no, pues es que no. No, es que esto no es posible porque me lo acaban de imprimir, lo hacen al 5 para las 12. Entonces ustedes intenten contestar la encuesta porque pues esto ni siquiera se explica bien, ¿no? Porque hasta eso lo leyó enfrente de la clase y como que pues sí lo hicieron al 5 para las 12. Entonces era así como que... Y ya, entonces ya fue así como que, bueno, ¿no? Entonces pues sí, ¿no? Como Mexley, es como cuando Mexley se arregla para, cuando Mexley quiere llegar puntual a un lugar, pero se despierta al 5 para las 12 y tiene que estar a las 12 en un lugar, sí. Es como por ejemplo eso que pasa, ¿no? Obviamente eso ya no me va a volver a pasar porque ya no la voy a ver, ¿no? Porque ¿qué le pasa? Si ella quiere estar perdiendo su tiempo, muy su... pero el mío no lo va a decir. Entonces dice, manches, pesan un chorro. Y entonces ya dice ya no. Entonces es que hacen todo el chico para eso. Entonces todavía faltaba exponer a los que iban a exponer en la de Ixis, ¿no? Alguien iban a continuar con la exposición de la de Ixis, pero creo que no sé qué pasaba. Ah, sí, porque hagan de cuenta que sí tenían la computadora. Ya habían traído el cañón, porque sí, hasta eso esas niñas eran así como que muy puntuales para traer todo bien. Y hagan de cuenta que la computadora que ellas tiene HDMI. Y yo no sé qué pasaba las otras ocasiones que expusieron, que el cañón, sí pueden exponer con cañón, pero esta vez, hoy en especial, el cañón no tenía entrada de HDMI, nada más tenía entrada VGA. Y entonces era así como que, ay, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, entonces en lo que slowly estaba y daba la fecha para examen final parcial, ¿no? Hasta eso le escribió en el pizarrón. Y entonces llegó la palmera, así casualmente. Ya había explicado lo del comunicado y también lo de la fecha del examen. Y entonces la palmera dice, maestra, ¿cuándo es el examen? Y entonces en eso viene Ángela y dice, está en el pizarrón. Y así, ¡ja! Sordo, ciego, pum, en tu cara, te la aplicaron bien delicioso, sí, ¿no? Pero no, fue así, pero tosquísima la situación, fue así como, ¿cuándo va a ser el examen? Está en el pizarrón. Ella slowly no dijo nada, puso su cara, un güey, muérete. Y ya fue así como, sí, ¿no? Y ya no, entonces ya, en lo que pasaba eso, las niñas estaban tratando de solucionar esos problemitas del cañón con la computadora. Porque era la computadora de una de ellas, ¿no? Y el cañón pues era del edificio D, ¿no? No del H, ¿no? Que están bien bonitos. Entonces, dice. Y entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, y entonces ya dice. Ya le dicen a la maestra. Maestra, es que no vas a poder exponer. Bueno, no dijeron eso, no es cierto, no. O sea, sí iban a exponer. Ya dijeron, tenemos un problema con el cañón que no acepta la entrada HDMI y nada más tiene cable VGA y entonces ya slowly En ese momento se desconectó porque ella no entendía nada. ¿Qué es eso de VGA? ¿Qué es eso de HDMI? ¿Qué es eso de computadora? Yo no me entiendo, ¿no? Entonces es que no, entonces pues vamos a ir a conseguir. Y entonces pues no vamos a poder proyectar la presentación. Pues no tenemos la entrada porque el cañón no acepta la entrada de la computadora. Entonces no vamos a poner con cañón, ¿no? No, y ya en eso dice Slobre, el proyector es el cañón. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Así, literal. Hasta lo tengo aquí apuntado. ¿El proyector es el cañón? Sí, no es compatible la entrada. Entonces, no podemos proyectar porque la computadora tiene HDMI. Las entradas no son compatibles. Entonces, dices, ¿entonces no van a exponer o qué? Y dice, sí. Y dice, sí, vamos a exponer, maestra, sí. Nada más que sin cañón. Entonces, dice, ¿entonces con qué? Ah, con el pizarrón. Ah, ok, está bien. ¿En qué? Y entonces en eso viene Angélica Berenice, la superheroína. Y entonces creo que dijo que allá en el edificio F, en la coordinación, había un chico o alguien que les puede prestar un cañón dejando su credencial. Y creo que también una computadora, ¿no? Yo creo que les dijo un cañón compatible con HDMI seguramente, ¿no? Porque ella ya está ahí en su computadora, ¿no? Entonces, imagínense que eran tres son de la exposición, ¿no? Y dos faltaron, ¿no? Entre ellos Pan y Karen, ¿no? Entonces los otros dos conocidos, ustedes conocen, son Pan y Karen. Y entonces dice, y entonces déjenme ver si esto está cargando. Y entonces ya es. Entonces una se fue a dejar al cañón al D, dos se fueron y las otras dos se fueron a conseguir porque una tiene la credencial y la otra pues coge, ¿no? Se va a llevar la computadora y el cañón, ¿no? Entonces tardaron como media hora porque el chico del F sí tenía computadora pero no tenía cañón. Entonces tenía computadora que tenía cable VGA y les dieron el cable VGA con la computadora. Entonces la otra niña que ya entregó la cosa al D, entonces le llamaron, le mandaron un WhatsApp y entonces le dijeron que sí necesitamos el cañón. Ella ya lo había entregado, entonces les dijo a los malhumorados esos del D que sí, que no, ya no, que existe el cañón, me lo pueden prestar otra vez. Bueno, está bien, vas a tener que hacer otro papelito, el cañón. Hizo otro papelito, pues otras niñas se fueron con la computadora, llegaron, pasaron 10 minutos, la otra niña ya llegó con el cañón, tardaron otros 10 en conectar las cosas, ¿no? Y bueno, y en ese inter, pues obviamente, hoy Angélica Berenice tuvo mucha parte, porque estábamos viendo cosas de anáfora y catáfora y hipérbole, hiperbatón. No, bueno, no me estábamos viendo anáfora y catáfora, elementos deícticos. Y entonces, pues, esta Angélica de Berenice estaba leyendo. Pero ya saben que es Loli, no sabe procesar la información. Y entonces, no, a ver, espera. En sí, no, Angélica estaba leyendo. Ay, no, espera. Dice, espérame. Síguele. Entonces, ya me ubiqué. A ver. Y ya terminó de leer. A ver, díganme los de. Sí, y ya alguien dijo, mi. Sí, mi. A ver, ¿qué más? Escucho que alguien está hablando, pero no oigo. No oigo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ah, sí. A ver, alguien está hablando. ¿Y quién creen que está hablando? ¿Quién creen? Alguien que ustedes no conocen ni deberían conocerlo, porque si no se van a traumar ustedes. Bueno, yo me traumé. Y eso que ya he visto bastantes cosas raras en la universidad, empezando por arroz. Y entonces dice, a ver, alguien está hablando, pero no oigo, ¿no? Y ya saben que cuando no oye y cuando dice la palabra oigo, es como que se menea las manos adyacentemente al oído, ¿no? Así de, alguien está hablando, pero no oigo, a ver quién está hablando. Y entonces ya dice, a ver, díganme los deícticos. A ver, ¿quién dijo eso? Ah, sí, lo que dijo Saraí, ¿verdad? Saraí te llamas. No, maestra, me llamo Cora. Ah, Cora. ¿Qué estabas diciendo? ¿Quién sabe qué dijo? Pero bueno, casi se dice Zorraí, pero entonces se autocorrigió, dijo Saraí y estuvo mal. Y entonces Cora es una niña rara que creo que sea de conocer Mexlino, porque no sé, pues parece que lleva mucho tiempo en la universidad, ¿no? Entonces no sé si ustedes la conozcan, bueno, si Mexlin la conozcan, no, más bien es una niña de pelo largo, pero luego lo tiene azul, a veces lo tiene negro, tiene esos aretes de esos que son de círculo, ¿no? Que nada más les hacen el hoyo del lóbulo del oído más grande, así superlucer, así degradante, estima, así. Y ya, ¿no? Entonces es una deshonra total. De hecho, a mí me tocó calificar su tarea. La primera tarea que hizo Slowly. Y fue horrible. Entonces, estábamos analizando el texto, ¿no? En lo que ya las niñas estaban arreglando la exposición todavía. Y pues parecía que nadie entendía nada de lo que estaba pasando en la vida con la lectura. Analizando las catáforas y la anáfora. Entonces, sí, ¿no? Entonces fue así como que, a ver. Y entonces era así como que nadie daba una porque la palmera dijo, a ver. Porque la palmera... Entonces serían del discurso, etcétera, y entre otros... Allá. Entonces serían del discurso esto y entre otros. No. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Interpretes lo después. Y entonces hubo una confusión. Slowly se confundió. Y entonces pues Slowly, prácticamente como nadie entendía, pues ella también dijo, ay, pues yo tampoco voy a entender nada. Voy a decir ahí lo que se me salía de la mente, porque pues, así que nadie estaba en la clase, porque hagan de cuenta que ella está diciendo, ah, no, pues es catáfora. A ver, es el pediatra. A ver, aquí a quien se refiere es al pediatra, ¿sí? Entonces no se refieren al bebé, sino que es entonces anáfora, no catáfora. Y todo así, ah, sí, claro, maestra. Entonces, fíjense, en lo que es catáfora, en el texto lo es catáfora por el marido que está antes, ¿no? Y entonces Angélica Berenice dijo, pero es anáfora, pero los demás retrasados que no sabían nada, pero no, pues sí, es anáfora. Sí, maestra, es anáfora. Y entonces Angélica Berenice dijo, pero entonces ahora es catáfora o anáfora, por lo de antes. ¿Es anáfora o catáfora? Porque usted acaba de decir que catáfora va después y anáfora va antes o algo así, ¿no? No, entonces ella ya dijo, ya contradijo a la maestra, o sea, no es catáfora, es anáfora. Entonces es que es catáfora y que es anáfora, porque si es anáfora, entonces pues esto, y si es catáfora, entonces esto. Y entonces ya Slowly fue así, pero yo no dije catáfora. Ah, no, sí, me equivoqué. No, aquí no hay catáforas, ni siquiera las puse. Bueno, entonces no es anáfora el me, ¿verdad? Sí, toda la razón, muy bien. Y entonces, pues así estuvo toda la clase, de verdad. Después dejó unos ejercicios, unas oraciones, y dijo, a ver, de aquí me van a identificar los deícticos. Pasaron 5 minutos, y entonces la palmera dice, ¿qué? Entonces Lowly dice, a ver, ¿ya terminaron de identificar los deícticos? A ver, díganme los de... ¿Cuáles son? Y entonces la palmera dijo, ¿qué? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que identificar? No, eso era así como que, de verdad. Fue la clase más rara, así de más retraso mundial en el planeta, del universo, porque fue así como que nadie entendió nada, se pusieron a medias, no sé qué vamos a hacer. Sí, no, era así como que, de verdad, nadie entendió hoy nada sobre anáfora y catáfora. No. Y eso vino del examen, ¿no? Pero como podíamos hacer copy-paste, pues no vale. Pues vale, más, ¿no? Entonces... A ver, vamos a ver. 6 de julio. Ah, no. No es cierto. Esto ya lo dije. Bueno, ya terminamos. Entonces, pues sí, pues ya ven, ¿no? Y ya, pues, las últimas semanas ya Slowly ya no pudo decir, ya... Como que dijo, ya me cansé de ser el bufón de la clase, ya no les voy a conceder nada, porque no me ponen atención, o no sé qué le dio, pero ya la clase hizo bien aburrida, yo no ponía atención, jugaba Cookie Run, ¿no? Y aparte, como eran las últimas semanas, ya era así como que, bueno, nada más estamos viendo esta lectura, porque Slowly no tiene con qué rellenar, con qué llenar la... las semanas, aunque ella bien pudiera darnos pues, clases libres, ¿no? Pero como una persona no expuso, entonces pues esa persona expuso mero en la clase anterior al examen. Entonces fue así como que, ay, hay que ir, porque si no va a pasar asistencia y me va a poner B, nada más porque sí, o... ¿no? Entonces ya fue así como que no, güey. No, pues ya que no. Entonces fue así como que, bueno. Entonces, pues sí, ya, eso fue todo. Eso fue todo con Slowly, espero lo hayan disfrutado algo, o no sé si se disfrutaron, pero bueno, eso fue lo de Slowly, espero haya sido claro y conciso, pero la verdad es que no creo que ustedes se rían mucho de esto, no, de verdad, está penoso, está de pena esto, pero bueno, y entonces pues sí, ya me voy, ¿no? Entonces, que les vaya bien, ¿no? Pues que les vaya bien. Nos vemos en el último episodio de la temporada. Entonces, bueno, nos escuchamos en el último episodio de la temporada. Perdón, si no me puedo equivocar. Perdón. Ya, ¿no? Entonces, pues yo espero que... Pues sí, ¿no? Entonces yo nada más les tengo una advertencia. Que el próximo audio va a estar un poquito raro. Un poquito raro, un poquito fuera de lo común. Y no simplemente porque me estoy participando. Entonces, nada más, ¿no? Por si lo llegan a escuchar, ¿no? Entonces, yo me deslindo de cualquier responsabilidad médica, psicológica, emocional, biológica, de lo que sea. Ustedes van a escuchar el audio bajo con L minúscula, como diría Doris.